Es cierto, pero no acá no estamos compitiendo, ¿no? No. Me parece. Vos siempre competís. Eso es cierto. Diego siempre compite. Diego Poggi llegó. Diego Poggi. Compito. Gracias por venir. Hola. Está tomando un brebaje rojo que intriga, sí. Y lo prueba Obla. Qué bueno está. No sabes. Buenísimo. Qué bueno que está lo que tiene abajo, unas bolitas. Exacto. Espectacular. ¿Qué es? Cosas que descubre Ana Discastro. Tiene unas burbujas abajo que explotan. Ah, pues no son las semillas, ¿cómo se llama? De passion fruit. No. Tapioca son. No son como la de la granada, no. Ah. El otro día una amiga, Daisy McQueen, me trajo de India unas... ¿Vieron la flor de loto? Sí. Acá sí. La tenemos en nuestro país, ¿no? En los Esteros de Ibera, no, en un montón de lugares. Bueno, parece que las plopé, como el pochoclo, ¿viste? Cuando lo tirás y... Sí. Sí. Bueno, es riquísimo. ¿De flor de loto? Me comí dos bolsas. No me digas. Habría que hacerlo acá. Alguien que se ponga con eso. Mira, no sabe lo que es. No sabíamos que era amigo de Daisy McQueen, ¿no? Sí, yo sabía. Sí. Ya lo hablamos. Es tu mejor amiga. Bueno, si un día la invitan, le invitan, me avisan y yo invitémosla. No, pero la invitaríamos a ella. Invitémosla en el pase y la tenemos. Okay. Ahí está. Pero está en la Argentina, Daisy. Sí, se quedaba un par de meses. Bueno, invitémosla. Invitémosla. Una gran invitada, ¡puf! La cantidad de cosas. Dale, ya, invitémosla un día a 6:30 de la tarde. Entrevistó a todo el mundo. Uh-huh. A todo el mundo. Todos los artistas que uno conoce. A todos. No, estuvo en el mejor momento de la radiofonía argentina. Y en ese tipo de radio que hacía ella, la número uno, sin duda, pionera y número uno. Total. Las dos cosas. Le ganaba a Mario, le ganaba a todos. Sí, yo sí, así, en ese momento. Así. Yo le escribía mucho a ella, te contó, ¿no? ¿En serio? No, mentira. Le mandaba fotos. Cuando no se mandaban fotos, por correo le mandaba. Pero en sobre. Dibujada como en Titanic. Claro. La invitamos un día a 6:30. Sí, de la tarde. Sí. Un placer. Hola. Fuerte la. Vamos. Viva las ideas, chicos, viva la vida. Se quedan con estas dos bellezas, estos dos bombones. ¿Sabes qué? El otro día decíamos que nosotros creemos que gran parte de lo que ha ocurrido en estos años y medio con Olvídate de Todo es gracias a ustedes. Sí, no, eso es obvio. Pero no hay duda. Obvio. No hay duda. Pero el programa, ¿quién lo hace? Lo hacen ustedes el programa. No. ¿Qué estás diciendo, Anaís? Te juro por Dios que sería otra cosa. No, Anaís, dejate de joder. Ustedes tienen los mejores oyentes del planeta. ¿Qué hacemos? ¿Chapamos todo con todo? Sí. Hasta mañana a las 4. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que le dedicó un graffiti a su novia. Casi lo arrestan. Pero zafó. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Cómo están? Bueno, acá una oyente bastante nuevita, los escucho hace más o menos 2 meses. Me encanta el programa, me encantan ustedes. ¿De qué me quiero olvidar hoy? Sí. Me quiero olvidar de que hace 14 meses me separé de una relación de casi 8 años. Y aún no he podido superarlo. Lo pienso todos los días, lo extraño todos los días. Él ya está en una nueva relación y yo Solo siento que no me voy a poder enamorar nunca más. Oh. Así que me quiero olvidar de eso. Les mando un abrazo. ¡Ay, chicos! ¡Ay, no! ¡No puede ser! Vamos por partes. Primero, bienvenida, gracias por ser nuevo oyente. Sí. Nos encanta que nos avisen, que nos escuchan hace poquito. Claro. Claro, por no arrepentirte. Segundo, te abrazamos. Te abrazamos un montón. Ella acaba de tirar una bomba importante. ¿Qué dijo? Yo daría un volantazo. Pero yo no bueno, diría primero... palabra bomba nunca más porque tenemos al boludo más, de Jujuy que hace que se cancele todo. Hola, mi amor. Hola, Nadis Castro. ¿Cómo estás, mi cielito? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, y tú? Muy bien. Acá estamos, amiguitos. Bienvenidos. Es 7 de la tarde, 7 minutos. Estás escuchando Olvídate de Todo en Urbana Play. Siempre buena onda, amigos. Siempre. Hasta las 10 hay buena onda. Tratamos de cambiarte el humor. Si saliste quemado, quemada del laburo, si estás harto, estás canso, no te pelees en la calle. No, otro un colectivero. Oye, ¿qué? Me casi no la cuento, no es contestoso. No. Me encerró. Si yo no me moví, amigos, quizás estaba muerto. No, ahora. Dios te cuide. No estoy diciendo exagerado. Me encerró contra el puente de Plaza Italia, un bondi. No, malísimo. Llamé el 911, nunca llamó el 911. Le dije, perdón por esta boludez, pero digo, me parece que la gente está un poco sacada. Ojo, está un colectivero manejando de una forma... muy imprudente. Muy imprudente con la gente adentro, la gente... ¡Ay, no! Así que medio raro. Pero bueno, acá estamos, amigos. No, mal que no te pasó nada, amigo. ¿Cómo está la calle? Como sí, siempre. Claro. Siempre para empezar sí, este programa les hacemos dos preguntas. Una es de qué se quieren olvidar y otra es cómo está la calle. Si tienen noticias del tránsito y quieren ser nuestros ojos en la calle, sí, pueden llamarnos a través del 4775-6688 y si no, mandarnos sus mensajes al 1168-61-1043. Sí. Hoy tenemos de todo, tenemos sí, multipista, tenemos estafados, siempre buscamos gente que haya sido estafada por alguna red social, sí, comprando algún producto, marketplace o lo que sea. Pose una pregunta, nada que ver. ¿Qué? Fui al médico, hace un rato, fui a hacer unos estudios, que esto que no está todo bien, no pasó nada. Chicos, estaba el arbolito armado. ¿Cómo la...? Chicos, arbolito armado, mediados de abril. Cerral. No, bueno, pero que lo dejé. Ya está. Ya está. Estaba el arbolito. Dije, qué gente quedada acá. Ay, pero Dios, por favor. Si está el arbolito hoy, a mediados de abril, yo digo que hay que cambiarle la decoración por estación. O sea, hoy habría que ponerle hojas naranjas de tipo otoño. Tipo otoño. Claro, árbol otoñal. Igual que no lo agarre maduro porque ya festeja. No, bueno, desgraciadamente. Viste, maduro ya empieza ya no a festejar puede, ahora. Ya no puede. Ah, cierto. Está preso. Me olvidé. Claro. Bueno, pará. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Quiere mandar al frente a otro ser humano que conozcas? Decís, ¿sabes qué? En ¿tú esta de verdad casa, crees que va a haber sí, alguien Annie, que tenga arbolito puesto hoy? Vengo de un consultorio y estaba el arbolito armado. No, chicos, ¿alguien del otro lado tiene arbolito armado todavía? Sí, gente que se deja. Bueno, mandando mensajes. Hay mucha avisar, gente que lo deja para las Pascuas. Siente que es todo como lo mismo. Pero las Pascuas ya fueron. Igual, pero... sí. Hay un poco de Javier Delay. Claro, ¿viste? 4775, tremendas las campanadas. Tremendo escuchar estas campanadas en abril. Aquí dice que el arbolito ya es familia, claro. Sí, claro. Es parte de todos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Si querés mandar a alguien al frente porque tiene el arbolito armado, o quizás sos vos, si te animás, avísanos, por favor. ¿De qué te querés olvidar? Hola. Hola, todo nice. ¿Qué haces, che? ¿De qué me quiero olvidar? Sí. Que en dos días es mi cumpleaños número 39 y me agarra en el peor momento de mi vida. Oh. Ay, mi amor, ¿pero cómo así en el peor momento de tu vida? Te mando un abrazo. Le quiero tirar un consejo, no se me ocurre ninguno. Lo que pasa es que no sabemos por qué es el peor momento de su vida. Claro. Entonces es muy difícil. Capaz es de verdad el peor y solo queda abrazar. Solamente. Hay momentos donde solo queda abrazar. O escuchar. Exacto. Bueno, el escuchar sí, para mí es una especie de abrazo. De abrazo. Claro. Abraza con la oreja. Abrazo. Ay, amigos, nosotros queremos hablar de algo. Sí. Pero tuvimos un Me Quiero Olvidar, el primer Me Quiero Olvidar de esta tarde, noche, donde ella dice, para mí es muy importante lo que ella dice, porque ella expresa, nos separamos hace 14 meses, sí, una relación de 8 años atrás. Ok. Él ya está en pareja. Sí. Y yo solo puedo pensar... que no me voy a volver a enamorar igual. No, ahí está manifestando lo más terrible de la vida, que es quedarse solo. Pero yo creo que mucha gente está en esa situación. ¿De pensar que no se va a volver a enamorar? De que no se va a volver a enamorar igual que con la persona y que ya la persona hizo su vida y tú te sientes quedado atrás. Mm. Yo siento que hay mucha gente del otro lado que está en la misma situación. Ella no se lo vio venir porque generalmente la mujer es la que ya en su cerebro, meses antes, se va separando del hombre. Lo que pasa es que a veces no tiene que ver. A veces no tiene que ver separarte... y como ya hacer el duelo durante la pareja. Ah, mira. Que pensar que en el futuro vas a conseguir algo mejor. A veces no, a veces sencillamente ya no quiero estar acá, pero tú fuiste lo mejor que me pasó. Oh, durísimo. Dios, durísimo. Para un mensaje, a ver, hola. ¿Quién está por ahí? Hola. Chicos, ¿cómo les va? Muy bien, che. Soy Juan. ¿Qué hace Juan? Hola, Juan. Lomas. Acá hace poquito también que los empecé a escuchar, también hace de principio de año. Bienvenido. Y de la cual también me acabo de separar y estamos en la misma. No creo que volverme a enamorar. Pero la verdad que ustedes todas las tardes nos alegran muchísimo las tardes. Muchísimo, pero muchísimo. Ustedes no saben la compañía que son. Para mí, izquierda la mejor en la avenida 29 de septiembre. Pues vamos para la avenida 9 de septiembre. Claro, no te preocupes, que vamos a acompañarte hasta las 10 de la noche. A tirarnos por el barranco. No. ¿Te imaginas que el que pese un día se avive? Y te dice, no, tírate por acá. Es hora de pues morir. Que ahí viene el tren, acelera. Acelera. No. Que viene el Mitre. Acelera. A ver. Reposeído. Cambiaría el GPS. Reposeído. A ver, vamos a mensaje. Dimo, güey, vamos a hablar chico, de otra cosa. A ver, dale. Perdón. Sí. Estoy pasando lo mismo. ¿Viste? Hace 4 que me separé. Ella a los 4 meses ya conocía a alguien. Y yo no conocía más nadie. Nadie me da pelota. Es más, creo que uno se enamora una sola vez en la vida. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Para mí, esto se tiene que llamar Fui el que se quedó atrás. ¿Fui el que se quedó atrás? Fui el que se quedó atrás. Ok. ¿Por qué? Porque ya te separaste, tu expareja rehizo su vida y tú te quedaste atrás. Igual, voy a decir algo. Si vos cortás y al toque te pones de novio... Eso es una relación puente igual. Sí, ya lo hablamos de la relación puente. Pero digo, puente. Para mí no está bien, amigos. Obvio. Uno cuando no. corta tiene que estar solo un tiempo. No puedes estar... A ver, al toque no te que... Si estás 5 años, Ani, con alguien no, y pasan 2 meses y te volvés a poner a, salís con alguien otra vez, nah, no, no, chicos. Estamos todos locos. Igual yo siento que no hay un manual. No hay un manual de cómo funcionan las relaciones. Y... No, esa gente está en automático, no hay manual. No, yo siento que de verdad no hay un manual. Hay gente que se conoce a los 2 meses, se pone de novio y duran toda la vida. Hay gente que no sabe estar sola. También hay gente que no sabe estar sola. Esos Dieguitos los odia con todo su ser, igual que a los banquineros. Pero... Me gusta que tienen la misma bolsa. Sí. La gente que no sabe estar sola y la gente que va por la banquina. Esa es la gente que odia. Ay, Dios mío. 4775-6688. Debíamos hablar de otra cosa, pero estamos hablando de los que se quedan atrás en una relación. Sí, chicos. Yo fui el que se quedó atrás. Tremendo. Vamos a tratar de ayudarlos a salir de esa situación. O por lo menos que nos cuenten, porque seguramente cuando uno cuenta una cosa, se quedan todos, viste... Sirve como ejemplo para otros. Total. Entonces, y además, no te sentís tan sola. Están los oyentes del otro lado. Bien, ya nos dimos cuenta que lo dijimos una sola vez y salieron 3 casos. Capaz, dentro de todo este grupo de gente hermosa, podemos generar un consenso de cómo vamos a avanzar y cerrar esa puerta. Claro que sí. Muy bien. 4775-6688. Hola, chat. Temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en 21.4. Me estoy metiendo ahí para ver qué dicen los periodistas de tránsito, para ver cómo está la calle y todo eso. ¿Cómo está la calle? Vamos a chusmear. A ver qué dicen. A ver. Lenta la Perito Moreno desde Parque Avellaneda. Mano a acceso este luego de 2 incidentes en la autopista en los kilómetros 21 y 20. Tren de la Costa se encuentra interrumpido por obras en la zona de vías. Hola, chicos. Sí, ahí hola, te saludamos. Soy Marcelo, Mar del Plata. ¿Qué hace, Marcelo? Te mando un beso. Se habilitó el tránsito en acceso este luego de un incidente, lo dije recién. Ya se retiraron los manifestantes que estaban en la Facultad de Filosofía, Puan y Bonifacio. Tiene un poco de lisoforma ahí. Y también en manifestación en la Plaza de Mayo sobre la vereda. Todo se está pasando ahora. Ahora sí, Marce de Mar del Plata, ¿qué pasó, amigo? Con respecto a las consignas, también. Quiero lo mismo que esa chica, que no me voy a volver a enamorar, no sé por qué. Y con respecto al arbolito, lo tengo armado, pero adentro del placar, no sé si cuenta. Saludos. No cuenta. Está escondido. Está escondido. No, igual no vamos a él. Lo guardó armado. Guardó con las bolitas. Puede ser un síntoma de dejadez, de depresión, cuando uno corta, viste, que no cree nada. Y... No sé si tiene que ver, no sé si es de la misma época, el arbolito y la cortada de relación. Puede ser. Pero qué loco eso, ¿no? O sea, como este imaginario de no me vuelvo a enamorar. Yo siento que no podemos tener certeza de eso. No. Nadie puede tener la certeza. Para mí también es un poco el mecanismo de defensa frente a ver que el otro ya dio el paso. Ves, autolimitarte también. También, sí, total. Sí, también. Total. ¿Quién se quedó atrás en una relación? Queremos escucharlos porque abrimos este programa con un audio que a mí me pareció importante, porque creo que hay mucha gente en esta misma situación. Además, es muy duro ser... el que no encuentra pareja primero. Para, ¿tenés el audio de nuevo? Bueno, no sé si ya lo tiramos, lo borramos, no sé si estará el de la relación primero. Primerito. Para escucharlo nuevo, porque ahora que nos lo transformamos en un piso, quizás está bueno escucharlo nuevo para ver y le prestamos atención a otros detalles. Claro, exacto. Porque lo dejamos pasar, sí. ¿Qué haces, Che? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, acá una oyente bastante nuevita, los escucho hace más o menos 2 meses. Me encanta el programa, me encantan ustedes. Es todo lo que querías escuchar, ¿verdad? ¿De qué me quiero olvidar hoy? Hoy me quiero olvidar de que hace 14 meses me separé de una relación de casi 8 años. Sí. 8 años. Y aún no he podido superarlo. Lo pienso todos los días, lo extraño todos los días. Él ya está en una nueva relación y yo... solo siento que no me voy a poder enamorar nunca más. Así que me quiero olvidar de eso. Oh, pobrecita. Es durísimo, porque ella sigue pensando en esa persona. Ni siquiera está en el estatus de te odio. Claro. ¿No? Ni siquiera puede estar en el estatus de, ¿sabes qué? Es terrible lo que me hiciste, empezaste otra relación, sencillamente. Lo extraña todos los días. Sí, queremos más, obvio. Hay un montón de mensajes, yo no puedo creer. A ver, hola. A ver. Yo estuve 20 años en pareja con un hijo de 11. Y mi pareja, después de la pandemia, al toque terminaba la pandemia, me dijo que se quería, que se iba porque ya no me amaba y bla, bla, bla, bla, bla. A los 2 meses, eso fue en octubre. En diciembre le estaba presentando una nueva novia al nene. ¿Eso qué significa? 2 meses después de 20 años. Ella la tenía. Es una paje. Ya la tenía. Y cuando empiezan tan rápido, por lo general ya tienen algo antes de irse. Solapaje. Fuiste la que se quedó atrás en una relación. Ay, no, durísimo. Ay, pero en no. Este caso hay más enojo. Sí. Yo siento que el que se quedó atrás a veces se queda como la primera oyente, que se queda como con dolor y con añoranza. Cuando, ¿sabes no, que está? Hay, cuando no hay rabia. ¿Sabes que está Mechi? Vamos a hablar con Mechi. Hola, Mechi, ¿vos te quedaste atrás? Hola, chicos, y estoy ahí. Hola, Mechi, ¿cómo estás, mi amor? Bien, hermoso, los escucho siempre. Ojo que tiene la Mechi corta, ¿eh? ¿Cómo? Nada, no, un chiste, mejor, ¿qué pasa de largo? Me corta. A veces sí, me la cortan. A veces sí. Ajá, ¿pero qué pasó? ¿Cuándo te separaste? A ver. Mira, van a ser 4 años, chicos. ¿4 años, Mechita? Sí, pero encima yo, no solamente, la verdad que yo no sé si él está en pareja o no. Calculo que sí, pero lo abrupto para mí fue que estábamos un poco en crisis, pero bueno, nunca yo hubiese tomado la decisión de dejarlo. Okay. Y él sí, y él me dijo que quería estar solo. Y bueno, fue como balazo de agua fría para mí. Uf. El tema es que después tuvo como un año así como queriendo hablarme. Y bueno, yo soy de esas personas que no vuelven atrás. Como si vos tomaste esa decisión y vos sentiste que estabas bien sin mí. Se rompió algo. Bien. Y sí. Chao. Ahora afronta tu decisión. Claro, sí. El tema es que yo viendo cómo está todo, la verdad que sí, no quiero manifestar que no me voy a enamorar. Pero está difícil. Está difícil, claro. Las conexiones reales, que realmente alguien te llega a gustar y que se claro, sea algo real, digamos. Puede estar 6 años en pareja, realmente volver al mercado de la soltería fue una mierda. Para, ¿desde que cortaste hasta ahora no pudiste volver a tener una relación copada? No, tuve salidas así con alguien pero un par de veces, pero la verdad que nunca nada. No. Claro, ya habla como de volver a enamorarse de la misma manera como estuvo con su ex. Claro, no, sí, y a la vez construyeron que es una relación, un compañero, algo lindo, tampoco eso. Capaz que porque todavía no lo superaste y eso no te deja arrancar un nuevo capítulo en tu vida. Sí, a veces siento que lo solté y por momentos cuando me aparece algún recuerdo, alguna foto, alguna fecha... Me agarra esa tristeza. Y sí, porque uno se acuerda de lo lindo. Todo, y además, sobre todo en el caso de ser la persona a la que dejaron, ¿no? Sí. O sea, porque ahí es donde cuesta más, porque ya no estaba para separarse. O sea, yo estaba para seguir, yo estaba para reconstruir y mejorar. Claro, bueno. Eso. Yo lo hubiese intentado, la otra persona se bajó y hay un dolor ahí como que necesita cerrarse de alguna manera. ¿Cómo estaba tu relación en el momento del corte? ¿Qué sentías que había que cambiar? ¿Qué cosas te pasaban en ese momento? No, lo que pasa es que fue como balazo de agua fría, porque nosotros nos habíamos ido un fin de largo a algún lugar y nos habíamos cagado la risa. Y la pasamos genial. Y después por una discusión tonta, que fueron acumulativas. ¿Pero qué discusión de qué? Yo estaba más tranquilo solo. Y bueno, todo eso generó una discusión fea, horrible. Me sentí desvalorizada. Y bueno, dije, ya está, ya voy a hacer. No, obvio. Yo estaba mejor solo. Bueno, nadie te ata, querido. ¿Tus amigas? Claro, ¿tu familia? ¿Qué te dice? Nadie te detiene. ¿Qué te dijeron? Mis familia, y no, sí, obvio, se habían quedado arañado con él, porque él casi no tenía familia, así como que, nada, fue difícil, pero bueno, yo lo que intentaba decirle a mi mamá, que era la que más por ahí, decía, bueno, mamá, no me preguntes más, no sé más nada de él. Ay, pero claro. No, me apoyaban. No, Mechi. No, Mechita, mira, yo sí creo que hay algo raro que está ocurriendo con todo lo que es el mercado de la soltería. Yo no sé de qué manera las personas buenas se están manteniendo separadas de las otras personas buenas. Sí, es lo que veo. Es muy extraño, porque hay mucha gente buena tratando de conseguir un compañero o una compañera que dice, no estoy encontrando a nadie. Okay. No sé qué es lo que pasa con la manera de conectarnos o con los teléfonos o con las aplicaciones o con la manera en la que hoy la gente está como ocupando socialmente su vida para no encontrarse. No entiendo por qué la gente buena no se está encontrando con la gente buena, porque sí la hay. Tú no tienes amigos solteros que son recopados. Sí, re. ¿Ves? Y te dicen, no encuentro nadie. No, obvio. No, ¿cuánta gente buena nos llama? No, estoy en aplicaciones, Anaís. No me interesan las aplicaciones. Ya bastante siento que el celular me hace perder tiempo. ¿Ves? Entonces la gente que me relaciono fue por Instagram o bueno, conocí gente cuando he salido. Pero así todo te dicen, me re gustaba, vamos acá, vamos allá. Mechi. Y después desaparece, ¿viste? Como decir, bueno, entonces no me daban a relacionarme con nadie. No, está bien, claro. Pero tampoco hay que cerrarse porque si uno se cierra, ¿viste? No, no, claro, yo te entiendo. Pero quizás hay que tener como... Perdón, soy buena mina y soy linda, aparte, yo sé lo que valgo. Me gusta Mechi, ¿ves? No es falta de humildad. Claro, no, para nada. Vamos, para Mechi. Nada. No, aguante vos. ¿Hace cuánto nos escuchás, Mechi? ¿Hace cuánto escuchás Urbana Play? Sí, olvídate hace todo. Bastante. Sí. Casi desde el principio, porque yo soy agente de metro y medio. Para, ¿y de qué va? Si le tenemos que contar a un oyente nuevo, ¿de qué se trata el programa? Claro, ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Creo que son un programa que nos hace olvidar de los problemas, de la realidad dura, de conectarnos entre nosotros, digamos, de sentirnos identificados y que todos nos pasamos por buenas o malas cosas. No. Y ustedes nos apoyan un montón, chicos, no saben todo lo lindo que generan. Nos hacemos compañía. Ay, me encanta la definición. Sí. Nos hacemos compañía. Sí, aparte yo vivo sola, tengo a mi perrita, pero bueno, digamos, ustedes me hacen mucha compañía. Bueno, Mechi, primero... Estoy identificada, justo, dije. Te quiero. A arreglar ese corazón, a disfrutar a tu perra, a tus amigas, tus amigos, sí. Lo que sea. Obvio. Ya va a aparecer y nada, y además, a soltar lo otro. Si hay algo que banco fuerte es esto que decías, como soy además de una buena mina, soy divina, soy linda, o sea, como a seguir afrontando la vida como desde ese lugar, porque solo así vas a encontrar a alguien como te lo mereces. Sí, aparte, si no me siento conforme conmigo, no me quiero yo menos. Exactamente. ¡Vamos! A liberarle así. ¡Beso! Bueno, amor, te queremos, mucho. Mechita. ¿Sabes qué le quiero pedir, chicos? Sí, amor, una canción. Gente, hace mucho el número de... Tu número de oyente. Tu número de oyente en este momento es 3342. Lo estoy anotando, ¿eh? 3342. 3342 para siempre anotada nuestra querida Mechi. Besos. Te queremos, Mechita. Te quiero mucho, chicos. Beso. Chao, mi amor. 4775-6688. Estamos hablando del que se quedó atrás en una relación. Teníamos otro tema para arrancar, pero escuchamos un audio que nos llegó. ¿Y sí? Nos partió al medio. Y a veces hay que dar volantazo. Hay que prestarle atención a los oyentes. Y sí, amigos. Claro. Estamos hablando, viste, por ejemplo, estás en una relación, uno de los dos corta y... Y el otro se queda. No lo puede superar. Hay uno que claro. No lo puede superar. El que se quedó atrás. Hola. A ver. Hola, chicos. Es la primera vez que veo el programa. Bienvenida. Me encanta. Mi nombre es Marisa. Hola, Marisa. Y coincido plenamente con lo que estaban hablando. Yo también quedé atrás de una relación de años en el que por una discusión nos separamos y pasaron los meses y él rehizo su vida. Y no solo eso, sino que se casó. Y dejó atrás absolutamente todo lo nuestro. Bueno, no sé si lo voy a poder superar algún día. ¡Oh, no! Ya esto hace 2 años y sigo como el primer día. Les mando un beso grande y me encantó conocer el programa. ¡Ay, mi amor! Te quiero Bienvenida, mucho, Marisa. ¡Marisa! Estaba como escondida. Estaba como en secreto, como hablando en secreto. Marisa, ¿saben qué? Yo quiero que nosotros logremos cerrar este primer piso. Con el testimonio de alguien que haya pasado esta situación. Y lo haya podido superar. Superó. Sí, ok. O sea, me gustaría encontrar a alguien que de verdad se siente identificado con todos los mensajes y las llamadas que acabamos de recibir, donde de verdad se encontró en un hueco diciendo no lo voy a poder superar. No siento que me vaya a enamorar otra vez de esa manera. Capaz consigo una pareja, pero nunca más vuelvo a sentir las mismas cosquillas en la panza. Y al pasar del tiempo consiguió a la persona, realmente lo superó y dijo, no puedo creer que yo pensaba que esa había sido la cúspide de mi enamoramiento. Espectacular. O sea, no puedo creer que yo estaba tan engañado, tan engañada, tan ciego, tan ciega, que creí que nunca iba a encontrar nada mejor que eso. Aparte, yo no sé qué es enamorar. No sé qué es enamorarse. ¿Cómo así? O sea, yo estoy enamorado. Siento que hoy estoy enamorado, pero no le puedo. ¿Qué es estar enamorado? Para mí, estar enamorado. Porque no me gusta comparar lo que una relación con la otra. No, yo por supuesto que no. Eso me refiero, ¿no? No, eso. Obvio. Viste que no. Hay gente que dice, no, me quiero enamorar más o nunca me voy a enamorar como me enamoré de la otra persona. Bueno, fíjate. Pero es diferente, también, cada persona es diferente, cada uno se relaciona de maneras distintas. Lo hablaba con una amiga hace poco, que se separó hace poquito, y yo le decía, yo siento que tú estás confundiendo esa intensidad con amor. Por eso me di cuenta que estabas yendo ahí. Ahí. Hay veces que las relaciones son intensas, que van y vienen, que te hacen sentir un hueco de vértigo en la panza, que tiene más que ver quizás con intensidad, con toxicidad, con inseguridad y no con amor. Como que confundimos esa sensación de que se te va la vida con el amor, y a veces el amor... Está viviendo mucho los miércoles perro con un rolón. No. Esto es muy rolón. Estoy leyendo muchas novelas. Muchas novelas de romance. Hola. Ay, uno que se quedó atrás. ¿Quién está por ahí? Está del otro lado, hola. ¿Qué tal, Olvidators? Con respecto a la consigna de... Murió un pan. Yo me fui después de una relación de 12 años y me puse en pareja todo. Fui yo el que la dejé y siento que no va a haber otra. Igual. A pesar de que yo elegí irme. Y bueno, nada. Acá la ando sufriendo. Uy, este es peor porque él fue el que se decidió ir. Este es el último. Sí, claro. Es tremendo porque él decidió irse. Y no puede superarla. Echa el chisme porque te fuiste. Ay, Dios. Che, al final nos damos cuenta que hay un montón de gente que... Viste que uno va caminando por la calle, te cruzas con un montón de gente en el subte, en el bondi, en el tren, en un local. Cada uno está pasando... Viste, todos tenemos... Sea amable con la gente. Por eso, uno tiene que ser amable con la gente. Bueno, no tienes ni idea qué le está pasando al otro en su vida, en las puertas de su casa. Viste, y la gente igual... Me vuelvo a enamorar. Qué feo que es eso. Sí, pero yo te dije que quería buscar a alguien que cerrara este piso dándole un testimonio con lo que está a la vuelta de la esquina. Superándolo. Claro, ¿quién está al otro lado? ¿Martín? Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué haces, noches? Martín. Bien, acá de Rosario. ¡Pling! ¡Qué bueno! Me gusta saber que nos escuchan desde Rosario. Hace poquito que lo empezamos a escuchar. Martín and Martin, prende el ventilador, amigo, ¿qué onda? Acá, mira, yo la verdad que vengo a romper un poco la teoría de ese que te separás y tenés que estar solo. A ver. Mira, yo te cuento, yo hace, para ser exacto, va a ser dentro de poco tiempo, 13 años, que conocí a mi actual esposa. Bien. Tatuándola. Ok, la conocí y fue un flechazo, pero que no te lo puedo explicar. Un agujazo. Ay, me mató. Y venía, hacía 8 años en pareja. O sea, tú estabas en pareja cuando la conociste. Yo estaba en pareja cuando la conocí. Okay. ¿Y ella? Y ella estaba sola. Ok. ¿Dónde era el tatuaje y qué le estabas tatuando? Fundamental para seguir hablando de todo esto. ¿Cómo? En la espalda, una frase de Los Redondos. ¿En qué parte de la espalda? En la parte alta. Pero ella me dio a elegir qué frase de Los Redondos. ¿Cómo puede ser? Te dijo, quiero una frase de Los Redondos, elige tú. Me trajo dos opciones y elegí yo la frase El límite es el cielo. Ok. Claro, ya, okay. O sea, ya para ti toda esa situación tenía un romance impreso tremendo. Mirá, no, si le terminaba tatuando a mi perro Dinamita. Pero es preciosa. Y quedé, viste, cuando decís, wow, no puedo creer la belleza de mujer que termino de tatuar. Y bueno, forcé alguna que otra conversación. Vivir solo cuesta la vida. Tomamos un café, charlamos. Y bueno, 16 días después nos fuimos a vivir juntos. Así, yo rompí todo lo que tenía en otro lugar y me fui con una mochila, con la ropa, nada más, y me fui a vivir con ella. No, pero ¿cómo es vivir un día con una persona y el otro día vivir con otra? Martín, es tremendo lo que nos estás contando. Así de tremendo fue. Así de tremendo fue. Escúchame, ya va, tengo demasiadas preguntas. La primera, tú tenías 8 años de relación, convivías, según lo que dices. Así es. Ajá, y dentro de esos 8 años de relación, ¿estabas como en el ocaso de la relación? ¿Sabías que la relación estaba mal o la relación estaba bien? Mira, no estaba bien la relación porque realmente no estaba. Ok. Ya parecíamos hermanos. Ok. Estabas en el ocaso. Claro. Estaba en el ocaso de la relación, exactamente. Ok. Perfecto. Exactamente. ¿Y cómo tomás la decisión? Porque nos miramos a la cara y ya dijimos, ¿y qué hacemos? Íbamos a estar juntos. Y bueno, y la realidad que ella no, obviamente no iba a estar con una persona que esté con otra pareja. Total. Y yo tomé la decisión, bueno, me separo, pero yo no te estoy obligando, me decía ella, yo me separo. Me separo y bueno, venite a vivir conmigo. Para mí le tendrías que haber tatuado, este era el tatuaje que le tendrías que haber hecho. Algo me late y no es mi corazón, de todo un palo. No. Fue amor. A tal punto, que como te digo, me acuerdo como si fuese ayer, me subí arriba en un colectivo con la mochila y la ropa y me bajé y me fui a vivir con ella y acá estamos 13 años después. Al año nos casamos. ¡Chicos, es tremendo! Esto es lo que yo te decía, que no hay un manual. No, para, igual la otra chica, tu expareja, digo, ¿sabe toda esta historia? Obvio. Bueno, ya va, es que por eso, vamos paso a paso. Te estás adelantando un montón, ya me llegaste a la boda. Escúchame, te fuiste a la casa y le dijiste, Rosana, te tengo que dejar. ¿Por qué me dejas? Porque sí. No te quiero más. ¡Uf! ¡Uf! Es durísimo, pero es absolutamente sincero. Acabo de tatuar una espalda, no sabes... lo que me no acaba de pasar. No sabes lo que me acaba de pasar. Me dijiste, no te quiero, o sea, ya no tengo más amor, se me acabó el amor. No tengo más amor, se me acabó Mi vieja crió un idiota de corazón lunático, una de Nueva Roma. Te estoy tirando frases de los redondos por si quieres hacer otro tatuaje nuevo. No, pero esto me parece muy espectacular, o sea, que él haya tenido el valor de decirle, ya no te quiero más. Oye. Es que fue así, no es ni me confundí ni esto, no, es que la realidad no te quiero más. ¿Y qué vas a hacer? Ya es un asunto mío lo que voy a hacer. Claro. Y ahí te fuiste. La realidad que era un asunto. Y ahí me fui. Ahora, en ese momento. Saludos, chao. Porque, ¿qué pasa? Yo también me fui de una relación sin seguir queriendo a la otra persona, como a mí ya también se me había acabado el amor. Y me dolió igual dejar a la persona, o sea, como que. Sí, tuve dos días de llanto. Sí, no sé si dolió o... Es miedo. Yo creo que es el miedo que paraliza a todo el mundo, que te lleva a la inacción, pero bueno, en este caso el miedo fue el desafío. No, y el miedo te daba más miedo perder a la otra persona. Claro, porque estás en un lugar de que ya sabes cómo funciona todo, a irte a un lugar nuevo. Sí. Y enfrentar algo que no sabes. Pará, igual a mí me da... De estas historias, yo te banco, amigo, lo que sea. Pero estoy pensando algo, Martín. Sí. Vos dejaste y cambiaste tu vida de un día para el otro. De un instante para el otro. De un instante al otro. Tu chica nueva te conoció así, sabe que vos dejaste... cambiaste tu vida de un segundo para el otro. ¿No tienen miedo esa persona? Digo, tu chica nueva, digo... Este puede hacer... Lo mismo en cualquier momento. ¿No yo te genera no como una inseguridad? No. Este es un loco, va cambiando de pareja cada rato. Tiene 13 años con ella. Bueno, van 13, no, pero, digo, claro. Pero no te genera... Me imagino, este es un desquiciado. Es que para mí no hay un manual, amigo. Para mí la gente es no es no lineal. Es que no hay un manual, claro. Es que yo no buscaba nada. No es que vos decís, yo estaba buscando algo y... No, pasó algo. Te vi... Claro, para mí no hay un manual de cómo son las relaciones. Para mí una persona que fue muy mala pareja antes no necesariamente es mala pareja después, ¿me entiendes? O sea, para mí de verdad la gente no es lineal. En el camino te pasan un montón de cosas. Y estas son claramente excepciones que si te pasan en la vida, celebro que existan. O sea, que parejas como la de Martín y su esposa existan, lo celebro porque fue un amor que no dejaron pasar y salió bien. Yo estaría receloso. Hoy te tatuaste otra espaldita. Hay un montón que salen mal, claro. Por eso digo, hay un montón que salen mal y además hay un montón de gente que no deja a su primera pareja antes de probar la nueva, que fue lo que no hizo Martín. Y por eso lo banco. Martín, te queremos. Chicos, los amamos, te digo, los escuchamos, ponemos Urbana Play desde que abrimos el negocio. ¡Vamos! ¡Vamos! Los amamos a todos, a todos. ¡Ay, qué hermoso! A nosotros nos tenés que decir. Nuestra radio rosarina de amigos, de amigos. ¡De amigos! Por ustedes. Pará, en Rosario. Ay, nos escuchan en otra frecuencia ya, o solamente por internet y YouTube. No, solamente por internet, porque son tan bellos que los tenemos que ver. Te quiero. Besos, Martín. Amigo. Besos, mi amor, para ti, para tu esposa. Grande. Y a tu pluma. Gracias. Besos. Tremendo. Y esa espalda. Gracias por estar ahí. Tremendos esos amores. Ay, Dios mío, quedé agotado. Que, si esto pasó, mi vida, si esto le pasó a Martín, tú que te separaste y sientes que te quedaste atrás, vas a encontrarlo. Vas a encontrar a esa persona. Es cuestión de tiempo. Tranquilo, paciencia. Escuchamos música en Urbana Play. ¿Puedo elegir la tercera? Sí. Brunito Mars. Y sí, amigos, así arrancamos Buena Onda. Estás en el medio del tránsito. Acá estamos nosotros. Hasta las 10 de la noche. Esto es Olvídate de todo. Brunito Mars. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Amigos, 7 de la tarde, 40 minutos. Estás escuchando Urbana Play, estás escuchando Olvídate de todo. Besos para la gente que nos escucha a través de, y nos ve a través de Flow. Estamos en Flow, estamos en el 30. En Telecentro creo que es el 33. En DirecTV, algo con 19. TSHE 1119. Estamos en todos lados. Yo siempre escucho en la radio. Bueno, muy bien. En la televisión. Ah, muy bien. Casetado seguramente, entonces. Besos para todos, amigos. Bueno. Sí. Hoy tenemos multipista, en un rato nada más, juegas o tenemos estafados, pero ahora tenemos a Daniel, porque hace un rato les pregunté, fui hace un rato a un consultorio médico y me di cuenta que estaba el arbolito armado todavía. Y estamos en 14 de abril. Yo lo desafié y le dije, no hay nadie con el arbolito puesto. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, y apareció Daniel. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Dani. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué hace Dani? ¿Tú? Acá un aparato que nunca desarma el arbolito. ¿Cómo puede ser? Me gusta cómo queda. Me gusta cómo queda. Que me gusta. Pará, tiene toda una explicación. Nunca en mi vida tuve arbolito de Navidad. Ok. Nunca. Y hace 2 años dije, me voy a comprar uno. Compré uno de esos chiquititos del color de mi equipo de fútbol y lo puse enfrente del sillón. Pará, ¿de qué equipo, de qué equipo sos, amigo? Ay, no me digas. Hincha de Temperley, así que celeste mi arbolito de Navidad. Gasolina. Cada vez que me siento en el sillón, tengo ahí mi arbolito de Navidad hace más de 2 años armado. ¿Por qué tenés un arbolito celeste? Un arbolito celeste. Chicos, el arbolito. Ay, amigo, un mal gusto. Es un adorno de la casa. Un adorno. Es muy feo, pero es el color de mi club. Sí. Es que más que un arbolito de Navidad, es el arbolito de tu club, claro. Un banderín comprate. Para ti ya no es masa de Navidad. Exactamente, ya es parte de la casa. Es más, hay gente que ya ha venido acá y me han dicho, Dani, dale, ponele voluntad, guardalo. Para, escuchame una cosa, cuando llegues a tu casa, no, o si tenés una foto en tu celular, capaz que se ve de fondo. Justo le decía a recién a producción que estoy a, no sé, 20 minutos de mi casa, estoy frenado acá en la calle. Pero si quieren, llego a casa y les mando algo. Sí, amigo. Obvio. Si estamos hasta las 10, hasta las 10, la gente se va a quedar a esperar tu arbolito. Obvio, la claro. La compañía que me hacen, chicos, ustedes no se dan una idea. ¿En serio? ¿Por dónde estás? ¿Cómo está el tránsito? Contanos. Mirá, salí recién de Capital por Entre Ríos, más o menos por la zona de combate de los pozos. Sí. Atrás del Congreso, un caos. Sí, quilombo. A visitar a mi hermana que hoy tuvo familia. ¡Oh, sos tío! Sí, pero amigo, eso lo tenés que contar. Es una gran noticia. Pero me llamaron por el arbolito. Había para ventilar en el audio. Qué bueno. Óyeme, ¿y eres tío por primera vez o ya eras tío? No, por segunda vez. Tengo mi primera sobrina, ella tiene 10 añitos y ahora nació la segunda. Me muero de amor. ¿Tuviste que ponerle guita? Sí. ¿Regalaste algo? ¿Qué onda? Todavía no, porque recién vuelvo de viaje laboral, así que todavía no llegué a bañarme a casa, básicamente. Ah, mirá, pará, ¿y la viste? Sí, la pude ver, estuve 10 minutitos, pero ya terminaba el horario de visita, así que nada, y tuve que pegarme la vuelta ya porque me echaban, pobre. ¿Y qué onda, la fea o la linda? No digas eso. No, yo banco la de Diego, mi primera sobrina era mucho más linda cuando nació. ¿Ves? No digas. Chicos, hay que... Ojalá basta, tu hermana no esté escuchando de ninguna manera. Porque romantizamos que los bebés son lindos cuando nacen. Hay veces que chicos son unos gremlins. No, chicos, pero hay que ser prudentes. Se dice eso cuando ya el bebé está bonito y tiene 3 años. Antes no se dice. Sí, no, pero sí, nació por cesárea, pero nació bastante hinchada, pobrecita, así que... No, mi hermano había nacido... Mi hermano era una cosa amarilla. No, una cosa amarilla, no sé, era raro. Parece que lo habían metido en yoga. En mi grupo lo habían bañado en Pervinox, una cosa espantosa. En mi grupo de amigas tenemos miedo porque... Los bebés que han llegado son todos preciosos. Y si sale feo el de uno... No, pero... Claro, ¿cuál va a ser el primer feo? Lo arreglás con... ¿Cuál va a ser el primero que vea a Diego? El primero que vea a Diego va a ser el mío. Ay, Dios. Igual, yo lo digo, chicos, yo fui prematuro, no sabía lo que era. En un y ahora mirá lo que sos, bombón. Un pollito despatarrado, un huesito. ¿Cuánto era? 1,700 kilos. Igual encima. No, mirá, bueno, a mí no, y hay algunos que nacen, viste, medios peludos, que son unos cosos, ¿viste? Vienen como... No puedo con él. Vienen como testosterenados, con mucha testosterona, qué sé yo. Dani, no, mi vida, te mandamos un abrazo. Chicos, los quiero un montón. Gracias por el programa y gracias por toda la compañía. Un beso. Gracias a ti, mi cielo. Divino. Eso es inmenso. Eugenio Dani, que tiene un arbolito de Navidad. 14 de abril. Le perdonamos porque fue tío. Ay, claro, solo por eso. Se lo perdonamos porque fue tío. ¿Qué? Banco a Diego. Los nenes recién nacidos, los bebés recién nacidos, son todos como un ratón mojado. Así que no vengan a decir, ay, qué lindo. Todos como un ratón mojado. No son todos, chica, no son todos. Bueno, viste que hay unos videos virales a veces que le muestran a la familia una foto de un bebé que lo sacan de internet. Ay, sí. Que son medio feos, que son medio peludos. Mamá, estás en videollamada. Estás en videollamada. Mamá, decile algo. Y la mamá dice... Mamá, mira el bebé. Ay, es horrible. Mamá, estás en videollamada. ¡Ay, qué lindo! Por eso, hay que dejar de mentir. No, para mí hay que ser prudente, chicos. Hay que saber cuándo se dice y cuándo no. Oh, los padres que empiezan a mostrar a los bebés al mes. Al mes. No mostremos las fotos antes del mes, que ya están un poco más configurados los chicos, pibes. Es terrible. 4775-6688 y 1168-61-1043. No te voy a mostrar a mi bebé. Los bebés apenas nacen, son todos bebés Yoda, boludo. Horribles. Mira, va a conocer mi bebé todo el mundo menos Diego. Ay, no. Me hago otra cuenta de Instagram. Pero a ver, mirá cómo lo dije, mirá cómo se empezó a sumar la gente. Los bebés recién nacidos son feos. ¿Chicos? Feos. Y el de tus amigos también son feos y no se lo podés decir. No, pero son no, feos. No, no, pero te juro que nosotros estamos en este temor. Yo se lo mostré a Dieguito, tipo el bebé recién nacido de mis amigas. Ah, sí, ese con un enuco. Chicos, un enuco, o sea, no se puede entender. O sea, están hechos con cincel, o sea, es tremendo. Yo por eso decir no tener un hijo, con las cejas que tengo, ¿sabes lo peludo que va a salir? Tremendo. No, horrible. El bebé recién nacido nace gris. Es algo muy íntimo, ni siquiera lo tendrían que mostrar. Ahora porque estamos con el telefonito. Pero no, imagínate que están ahí con un el cordón umbilical, cosiéndole la mano, un desastre. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Me voy a llamar un grupo de Facebook, no nos gustan los bebés recién nacidos. No, mostrarlo es al mes. Terrible, pobre. ¿Sabes qué? Hace medio largo el título. Cuando estás en los días previos. En los hospitales y en las clínicas privadas ya te dicen, tipo, ¿vas a querer filmmaker? ¿Para qué? O sea, te ofrecen el filmmaker. ¿Pero para...? Para el parto. ¿Pero qué? Para el parto. Te ofrecen filmmaker para el parto. Ah, si una vez contamos acá que el otro día habían hecho un streaming desde un... Qué peligro. Habían hecho un streaming desde una sala de parto. Sí, para la gente que lo quería ver, para la familia. Le pasaban el link y la gente veía en vivo el parto. Un peligro, chicos. Tienen que tener 30 segundos de delay como con Artemis 2, por si al salir algo más había que cortar la transmisión. No, aparte, si te desmaya el papá, te queda el video para siempre, no, ¿viste? No, el ridículo. No, tremendo. Atención, 7 de la noche, 47 minutos... Con nosotros y con ustedes, José Bianco. ¿Qué hace, José? Hola, José Ciño. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Amigo. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, ¿y tú? Bien. Para vos, los bebés seguía. Conchale. No, los bebés cuando nacen, ¿son el lindos graf. O son feos? El graf. Qué fuerte declaración. Fue a quedar pegado diciendo. A esto. No pues, hay pues. Algunos que son muy lindos y hay otros que son menos lindos. Para mí no son todos lindos. Tipo contestó como si le hubiésemos preguntado a ChatGPT. Muy sí. condescendiente. Es verdad. Me parece, sí, estoy muy orgulloso de mí, de no quedar pegado por primera vez a una declaración que me arrepiento instantáneamente. Para mí que, son bellos todos. Sí, sí, pero hay algunos que salen con un camino más, más dificultoso que otro, con cara de haber luchado más. Aparte de otros que salen espectaculares. Es que como pasa después en la vida. Es que la culpa. Cara de haber luchado más. Es que la culpa en el pobre bebé. Sí. ¿Sabes lo que debe ser salir de ese útero calentito, sin pagar impuestos, claro, no respirar el aire podrido que tenemos acá afuera? Sí. Tienen pobrecito los bebés, no tienen la cara de lucha. Bueno, José, ¿llueve o no llueve? Bueno, a ver, un poco más arriba te lo voy a poner. Hay ahora tormentas fuertes, hay 2 días de alerta naranja en el litoral. Me parece que vamos a tener que hablar de alguna complicación, porque ya hay tormentas fuertes. Se cumple parte de lo que era hasta ayer el alerta por tormentas para la gente del litoral, sobre todo Chaco, sobre todo Norte de Santa Fe, Santiago del Estero, donde rige una alerta naranja por tormentas. Pero fíjense, atrás mío, les digo a los que nos están viendo, cómo... vamos a ir de a poco, espera, esto es para el martes, vení que yo te lo muestro. ¿Cómo vamos a ir de a poquito? Les decía que del martes al miércoles que está atrás mío, ¿se entiende? Okay. Vamos a ir pasando entonces a fíjense lo cerca que va a quedar del AMBA, el alerta naranja. Esto sí. es para Entre Ríos, esto es mañana, miércoles, alerta naranja, todo Entre Ríos, casi todo Santa Fe, incluida su capital, media Corrientes, gran parte de Chaco, todo Chaco bajo alerta. Por tormentas, en algún caso el noroeste en amarillo, el centro y sur de Chaco en naranja, Formosa en naranja. O sea, es una situación grave en cuanto a la severidad que puedan tener las tormentas, porque son más de 24 horas, iba a decir dos días, pero en realidad la situación va a durar 24 horas. Y si les muestro ahora lo que está pasando a nivel imagen satelital, van a ver tormentas fuertes sobre parte del litoral argentino. Tremendo. Ya no es un pronóstico, sino que ya hay tormentas fuertes sobre Chaco y sobre Santa Fe. Así full que eso es lo rojo más complicado que estamos el radar, teniendo ahora. Claro. Y sí, lamentablemente esta imagen está mostrando que hay tormentas fuertes. Hasta el momento no se veía granizo importante, pero bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, el Servicio Meteorológico no nos pone en alerta. Pero, como siempre les digo, atentos porque podemos tener alguna tormenta durante el día de mañana, durante buena parte del día de mañana. Yo creo que vamos a tener inestabilidad y lluvias, y eso hace que tengamos que tener la guardia en alta. Si bien, como vemos, no hay alertas todavía para Buenos Aires, está acá nomás, Es porque si ven, llegan a ver el partido, no sé, como Zárate, Campana, ya empiezan a estar en amarillo. Y si cruzás el Paraná, del otro lado ya estás en el naranja. Ok. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que esto ayer no era así? Sí. Ayer no se acercaba la alerta a la zona de Lampa y yo le decía, ojo, porque esto siempre suele cambiar. Ahora estamos a nada en distancia de la alerta naranja, que ya incluye cruzar el puente Zárate Brazo Largo. Del otro lado del puente Zárate Brazo Largo ya arrancan los alertas naranjas. Así que claro, estamos al borde, me parece que es una situación para seguir de cerca y vamos a tener lluvias gran parte del día de mañana, mejorando recién el jueves. En cuanto a las temperaturas, como vamos a quedar dentro de esta espiral de aire, de este ciclón que va a quedar continuamente formándose, intensificándose, no vamos a tener gran recambio, vamos a tener temperaturas entre los 18 y los 22, 23 grados de acá hasta el fin de semana. Pero la lluvia se concentra desde esta madrugada, sobre todo mañana, especialmente en la tarde y noche de mañana, lo más intenso. ¿Podemos tener algo grave? Yo creo que no, por ese motivo todavía no hay alerta vigente, pero estamos al borde de las zonas que sí pueden tener complicaciones. Y prepárense porque el litoral va a traer malas noticias seguramente, con exceso de lluvia y más de un pueblo inundado en algunos sectores como Chaco, Santa Fe y Corrientes. ¿Hoy llueve acá en la ciudad o no? Nada que ver. No creo que llegue antes de la medianoche, creo. Era el final del día. Veremos si los partidos de Boca, que terminan jugándose casi en la medianoche, se dan o no. Dije medio Boca, ¿no? Dije medio como se viene Boca, pero en el final de... Yo hincha de River igual. En el final de la noche de hoy puede que algo se inestabilice y se forme alguna lluvia, pero la verdad es que el grueso se espera para ya entrada a la mañana, mediodía, las primeras horas de la tarde de mañana. Ahí lo más importante en cuanto a caída de agua para Buenos Aires. Impecable, José. Gracias por todo. Tenemos que buscar algo porque la semana pasada estuvimos hablando... Conchale, sí, de Artemis 2. De Artemis, de la nave, no tenemos nada para hablar. No, un asteroide no va a matarnos en los próximos días. No, había una noticia que a mí me tenía atento para el 11, o sea, para hace 3 días, que era la promesa de un cometa que podía verse casi en pleno día. Imagínense de día salir y ver algo en el cielo ahí, ¿no? Estático, quieto. Pero tenía que sobrevivir al paso cercano con el Sol. Pasaba realmente mucho más cerca que lo que nosotros estamos de la Luna. Bueno, ese cometa iba a pasar cerca del Sol. Imagínense, claro, una distancia mínima para pasar cerca del Sol. Pero no sobrevivió. El Sol se lo llevó puesto, lo atrajo, se lo comió, lo rompió. Y lamentablemente no sobrevivió. Pero era gran candidato a ser el cometa de nuestras vidas. Le digo, este cometa que se llamaba A1. A1-2026, lamentablemente no logró sobrevivir. No lo logró. Óyeme, ¿viste Proyecto Fin del Mundo? No la vi todavía. Me han escrito de la peli para verla, pero no la he visto. ¿Está linda? Hermosísima. Cuando la veas, nos cuentas. Estoy viendo una serie que cómic, pues yo soy muy fácil de convencer, a mí me decís que es de las más vistas, yo la veo, que tiene que ver con una tragedia en Brasil, en Goiás, sobre una catástrofe radiactiva, de realidad radiológica, así lo dicen, con una contaminación y raro que no estuvo en el Sol allá. Pasa que es de la década del 70, si no recuerdo mal, 80. Okay. No más, pues fue después de Chernobyl. Así que algo parecido, un micro Chernobyl en una ciudad de Brasil. Esa sí la estoy viendo. Me queda un ratito, así que mañana les cuento cómo espectacular, me va. Amigo. José, te queremos. Gracias, queremos, amigo. Bueno, gracias por estar bien. Búsquense una serie para mañana, porque mañana lluvia. ¿Estás en Now? O una pareja. ¿Estás en Now a la tarde, en Coworker? Estamos en Now. Estamos cubriendo a Casanova, que está de vacaciones. Así que hasta el viernes vamos a estar por ahí. Se quieren pasar a tomar unos mates, se bajan hasta el otro estudio y ahí los esperamos. Muy bien, besito, amigo. Te queremos, amigo. José. Se cuidan. Un besote. Chau, chau. Bueno, amiguitos, 7 de la tarde, 55 minutos. En instantes, nada más, tenemos multipista. Claro, hoy se juega el multipista, obvio que sí. En un ratito nada más. ¿Cuál? Si el bebé es muy feo de recién nacido, es lindo de adulto. Y si es muy lindo de bebé, de adulto se pone fiero. Coincido plenamente con la teoría. Yo no coincido para nada. Chicos, hoy están, pero... Vos tenés miedo porque vas... Niñales, ¿eh? Dejamos la duda abierta. Vos tenés miedo porque, claro, vos en algún momento vas a ser madre. No querés arriesgarte. No, con nada. Sí. Con nada. Por eso nunca me burlé de nadie. Le pones un filtito de Instagram y listo. No, bueno, por el chiste. En Martín y Man puedes encontrar una amplia variedad de productos artesanales elaborados por un gran equipo con amor y dedicación. Son lo más, ¿eh? Ofrecen desayunos a domicilio, caterings sociales y corporativos con y sin servicio, y ahí también abastecen a restaurantes y cafeterías. Se puede visitar en su ventanita del centro de producción al público y probar muchos de sus productos en Roosevelt al 5415 en Villa Urquiza. Para más información los puedes encontrar en @martin_man.

Berlín, Berlín. El viernes 24 de abril. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Urbana Play 104.3. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. UrbanaPlayFM.com. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. Hey, amigos, bienvenidos. 8 de la noche, 2 minutos. Abrimos una nueva hora en Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Martes 14 de abril. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, Pepe? Mi amor? Muy lindo ese busito. Gracias. Es un busito color. Ya te lo voy a decir qué color es. Porque ustedes tienen. Las mujeres usan colores que los hombres no sabemos. ¿Qué color es? Es un color. Coral. Ay, sí, coral. ¿Viste? Intenso. Yo voy primero. Es un coral intenso. Un hombre medio rarito. Por eso, con todos los colorcitos. Amigos, bienvenidos. Salimos juntos una nueva hora. Son las 8 de la noche con 3 minutitos. Estás escuchando Olvídate de Todo en Urbana Play 104.3. Y en este momento la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es 22 grados 4. Ok. No está lloviendo todavía, no estaba fría la cosa, estaba apenitas un poco húmeda, pero no sé la humedad, si ya nos invade. Espectacular. O todavía no. Pero bueno, bien, amigos. Está muy bien. Vamos a jugar al Multipista. Es muy fácil este juego, amigos. Dieguito ya tiene la consola armada, porque es un genio total. Yo me armé la consola. Se armó la consola y lo que hace él es separar las canciones en stems, que son distintas pistas de una canción. Por un lado la batería, por un lado la voz, por otro lado la melodía. Este lo tiraste vos, Walter, ¿no? Ah, ¿te lo estoy tirando yo? Ese lo estás tirando tú. Ay, se me abrió el Spotify, boludo. Con Ricky Martin. Para, ahí lo corté. Bueno, ay, chicos, es peor que la Ricky pestaña Martin. De Novarecio. Claro. No, porque estamos boludeando hace un ratito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que llamar ya al 4775-6688 y anotarse para jugar. Tienen que tratar de adivinar quién canta la canción, cómo se llama la canción. Pueden tararear la canción. Con que nosotros nos demos cuenta que la adivinaron, se llevan el punto. Me a sentí casa. Re expuesto, chicos. Sí, sí, la verdad. Escucharon que sí. Mi Spotify, boludo. Sí, sí, es re íntimo eso. Es re íntimo. Empezamos a jugar. Mira, la canción con la que vamos a arrancar es esta. Mira, le voy a dar play a mi computadora. Dale. Oh, a ver si la sacan. Esto suena viejito, sí. ¿Eh? A ver, recibimos a la primera participante de la noche. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo hola, están? Flor. Bien, hermosa, ¿y tú? Bien, bien, ya nerviosa. No, no, no estoy nerviosa. No, estás jodiendo. Juego divertido si los hay. Bueno, a ver si lo sacás. Acuérdate que no podés tararear, como te dijo Ani, podés. Escúchame, muy importante, Florcita. No arriesgues, claro, sin saber por qué se pierde la pista, ¿ok? Pista. Vamos con la melodía. Pídele pista, ¿qué? ¿Otra pista puede ser? Esperá, re ansiosa. Ya está. ¡Ay! Lo que no sé, lo que quiero. Lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer, en soledad, mi destino es mío. Discúlpame si con esto te deprimo, porque también extraño. Abandonarme al universo del engaño. ¿Qué? ¿Vas a dejar toda la canción? No, estamos aprovechando y la cantamos nosotros. Claro, mi amor. Que nos gusta cantar canciones con Anaís. Primera respuesta correcta para Flor. Ok. Vamos con tu segunda pista. Vamos con la que dale. Viene. A ver, dale, damos play. Tuki. Tenemos que saber, tenemos que entender que ustedes conocen adivina la canción de alguna manera. Flor rápidamente la sacó. Segunda canción de la noche, noche, noche, noche, noche. Bueno, vamos con la pista, a ver. Poquito de melodía. Un poquito más, a ver. Ay, sí, por sí. Bueno. Ah, ya. ¿Qué? ¿Cómo, Flor? Pero ahí no nos vamos. Ay, de vuelta, de vuelta. No, pero no podemos. Ah, uno más, dale uno más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ay, Florcita, te mando un beso. Gracias por jugarte. Broma la pista, Kevin, en este momento. Hola, Kevin, bienvenido. Hola, ¿cómo están, chicos? Un beso. Uy, te tiene manos libres. Sácatelo, amigo, por favor. ¿Qué ahí, canciones? Ahí está mejor. Mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué canciones? Bajar el volumen de la radio, por favor. Poquitico, poquitico. ¿Qué canciones? A ver, arrancamos. Arranca la batería y ahora. Baja el volumen, boludo. Baja un poquito el volumen. Ahí. ¿Qué canciones? Si no pedí pista. Pista. Basta. Ahí. ¿Será? A ver, un poquito más. ¡Es re fácil! Chicos, es muy fácil. Re fácil, es re fácil. Más o menos. Para mí, para la otra pista. El Everybody, pista, ponele que también. Pero después, ¿qué, pero algo más? A ver, un poquito más, un poquito más. Basta. Me perdí más que antes, ¡Ay, Dios! 4775-6688. Tienen que llamar porque sale uno atrás del otro. Todo el tiempo hay lugares en las líneas para que ustedes salgan al aire. 4775. No sé cómo es el teléfono. 4775-6688. Se va Kevin, llega Wanda. Chao, Kevin, te queremos. Un beso. Hola. Hola, hola, Wanda. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo andan, potros? ¿Todo bien? Belleza. Me quiere sobornar diciendo que somos. Quiero no, saber. No, no, no, es la realidad. Quiero, amo. Quiero que nos saques de esta, Wanda. Dime que tú sabes qué canción es. Dale, Wanda, we dale. Are family. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La respuesta es. ¡Correcto! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡We are family! Primer punto para Wanda. Vamos con tu segunda pista. Vamos con la que viene. Atención, a ver. Un punto para Wanda. Opa. Pide la pista, Wanda. Pedí pista. Pista, pista. Pedimos pista, a ver qué viene. What is this? ¿Qué será eso? Puedo pedir una pista más, sí, pero ya creo que la tengo igual, Bueno. A ver. Bueno, a ver. Es mamá, papla. Es Blur. Eso es Blur. Y la respuesta es. ¡Correcta! ¡Vamos! A ver cómo queda. ¡Vamos, Wanda! A ver cómo queda el. ¡La amo! Espectacular. Segundo punto para Wanda. Vamos con la que viene. Sí, claro. Dale. Atención, ¿eh? Ay, ay, ay, ay. Ay, ya, se me escapó. Ay, ay, ay. Ya la sé. Pide la pista, no arriesgues todavía. Hijo de puta, se fue. Bueno, pillo pista. Dale. Eres piel morena, canto de pasión y arena. La respuesta es. ¡Correcta! En mi ventana. Eres dueño del calor sobre mi almohada. De mis noches de nostalgia. Ahí viene. De mis sueños y esperanza. Demasiado caliente. ¿Cómo dice Talía? Eres piel morena, canto de pasión y arena. Qué qué bueno poder escuchar solamente la capela de los temas. Sí. Uno escuchás como otras cosas que no escuchás siempre con el celular. Claro, total. Eres piel morena, playa, sol y palmera. La redejaba, ¿eh? Eres piel morena, sueño de mi primavera. ¿Quién te escuchaba? El productor cuando la estaba grabando a ella. Ah, solamente el gritito, solamente todo. Solamente a ella. No, mira vos. Y el que limpia también. Todo, obvio, lo que están ahí todos en el estudio. Bueno, ahí estamos. ¿Vamos con otra? Sí. A ver, vamos con otra. Vamos a ver qué onda. 3, 2, 1. A ver, multipista. A ver qué se viene acá. Esta tres canción. ¿Cuántos tiene Wanda, eh? A ver. ¿Qué sirve esto? A ver, pista. Bueno. Complicada. Pídele otra, Wanda, pídele otra. Otra pista. Es que si yo llego a poner la olla. ¡Qué temazo, por Dios! ¡Temazo! 4775-6688. Bueno. Cinco. ¡Ay, no! Cuatro. ¿Roxette puede ser? ¿Tres? ¿Cuál? ¿Roxette? ¡No! ¡Ay, la respuesta es incorrecta, Wanda! ¡No! Wanda, escúchame, tienes 3 puntos. Bueno, dale. Así que atenta, porque si nadie te supera, tú vas a ser la ganadora. Dale, genial. Gracias. Besos, bella, la rompiste. Todos los días. Muy bien, Wanda. Hermosa Wanda. Un beso. Saludos para Icardi. Bueno, amigos, seguimos atendiendo el teléfono 4775-6688. ¿Quién está del otro lado? Está Ingrid y no es Grutke. Hola, Ingrid. Hola. Hola, mi cielo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Vos? Súper. Perfecto. Che, ¿arrancamos a jugar? Dale, dale, de una. Dale, a ver qué canciones. A ver, atención. Vamos, seguimos con la misma. La sí, claro, adivinar. Obvio. Dale. Sí, pista. No, pista, bueno. Pista. ¿Basta? Es Laura Pausini. No, la o sea, no, Pausini. ¡Corre! ¡Correcta, mi amor! Se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo. ¡Qué temazo! Su silencio. Se fue. Si están viendo por YouTube, Anaís Castro está haciendo la mímica de la canción. Hasta ahí estamos, hasta ahí estamos. ¿Vamos con la que viene? Sí. Dale, atención. A ver, vamos con la que viene. A ver, a ver. Primera respuesta correcta para Ingrid esta noche. Le robó la pista a Wanda. Mira que los que le roban a Wanda, se apagan, ¿eh? Pista. Bueno. Como un bajo esta parte. Sí. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Hasta ahí. Sí, creo que la tengo. Pídele una más, Ingrid. Pista. Bueno. Pero yo. Ah, ya. ¡Ay! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Saracatunga, todas quieren. ¿Quieres? ¿Los piojos? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No, Ingrid, no! ¡Ingrid, no! ¡No! Te mandamos un beso, Ingrid. Te queremos, te amamos. Ay, Dios mío. 4775-6688. ¿No la sacaron? No lo puedo creer. No la sacaron. Es bastante fácil. Está Felipe. Hola, Felipe. Felipe. ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Nah, ¿bien y tú? Todo bien por acá. ¿La sacaste o no la sacaste? Si no pedí pista. La verdad, no la he podido sacar. ¿Se pueden más pistas? Dale. Sí, mi rey, pues claro, es más, si no los vi de esa manera. ¿Qué es colombiano? Toda la pista que quiera Felipe, pues. Bueno, vamos. Vamos con la melodía. A ver. La otra pista. Ahí está, re fácil. Ricky Martin. Por abajo, angelitos, sin pedazos. ¡Ay, temazo! Chicos, para mí es Ricky Martin, pero no es el nombre de la canción. Sí, no importa. Es correcto, mi rey, es correcto. Viene bien. Viene bien. Igual dijiste Ricky Martin y ya está. Porque nosotros pedimos o el que la canta, o cómo se llama la canción. O que la adivine. O algo, más o menos. Vamos con la que viene. A ver, vamos con la que sigue. Vamos con la que sigue. Primera respuesta correcta para Felipe, le ha robado la pista a Ingrid. A ver. Chicos, hoy no hay Apple. ¿Qué? Con el chat. Pisa, pisa. Que luego como suena esta batería, ve, como flaquita. Pista, vamos con la melodía. No arriesgues si no sabes, pide pista. No, sí, no, no. Pista, pista. Bueno, vamos con la voz. Otro poquito después de pista. ¿De voz o de voz o melodía? De voto. A ver, espera que ahí canta. Ahí va. Y los monos. Eso es. Pito. Fito, Fito. Fito Páez. Pito Páez. La respuesta es correcta. Bien. Oh, qué temazo. ¿Cómo dice Pito Páez? Cuando yo era pibe en un circo vi. Pito. Sí. Un circo vi. Un circo vi. Basta. Felipe tiene dos respuestas correctas. Ay, ¿vamos con la que viene? Ay, no. Vamos, vamos. Vamos con la que viene. 3, 2, 1, all. No, ¿cómo era? Confundí el juego. ¿Qué? Olvídate de cantar. Ahí viene, a ver. ¿Estás tirando vos, Walter? No, estoy tirando yo. ¿Eh? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ay, ay! A ver, ahí está. Y esta es. Que hoy me traje, siempre lo uso esto sin la consola. Hoy me puse la consola y me estoy medio en quilombo. No, pero es que pista, porque por pide pista si usted no es avión. ¿Para qué pide pista? Bueno, ahí arrancamos con la batería. ¿Pedís pista? Por favor, papito, otra pista. Bueno. Papito, otra pista, pues. Mmm. pista, por favor. Es re fácil, amigo. Pensá. Oh. Es re fácil. De nuevo, porque no escucho. Ahí va. Amigo, es re fácil. No, otra vez. Sí. Una más. Listo. No, cinco, no, no, no. Cuatro. Tres. Dale una más. Dos. No, no, uno, ni idea. Cero. Ah, una más. Beso, amigo, Felipe, te queremos. Felipe, te queremos. Beso, ahí está, no, se fue. Amor, conchale, vale. Metemos uno más, dale que tiene que ganar alguien. Por el momento va ganando Wanda con tres. Exacto. Por favor, a dale, ver si lo logramos. Lucía, vamos a ver si superamos los tres de Wanda. ¿Cómo estás, Lucía? Hola. ¿Cómo estás, bella? Todo bien, todo bien. Podríamos dale, tener una charla al ritmo de la canción. A ver cómo se va con Lucía. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bien, no escucha muy bien, así que no le puedo seguir mucho al ritmo. Ay, igual que no salió igual que como el culo. Esta va sentando, Lucía. Bueno, a ver, si adivinás, pedí pista, salvo que la sepas. Vamos con la pista. Sí. Si no pedí pista. Yo no soy esta mujer. La respuesta es. La respuesta es. Correcto. Esa niña consentida, mimada, perdida. Yo no soy esa mujer. Esa chica. Esa chica. Esa chica. Temazo, ¿eh? Con la que viene. A sí. ver si la adivinan o a ver, Lucía, no. Vamos a ver, con la que Lucía. Viene. A ver, vamos acá. Tiki, le doy play. Lucía, nuestra meta es llegar a 4, ¿ok? Vamos. Oh, a ver. Ok. Vamos a por ello. Ahí viene, a ver. Ay, sí, pista. Demonstrate. Ah. Es re fácil. Ay, no, pista, no escucho nada. Es re fácil. Con que la hay cantes. Que amar más. Con que la cantes. Tenemos. Algo. Hay una vez más. Es re fácil. Hasta le pondría el relojito que tengo en la computadora. Tengo un relojito acá para tirarle. Mirá. Tin, tin, tin, tin. Dale, cinco. No puedo la letra, un poquito más de letra. Always have changed. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong. Es la parte más difícil, pero bueno. Pero es re fácil. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pero no tengo ni idea. Ay, mi amor, te quiero mucho. Besos. Besos a mis hijos. Besos a tus hijos y a tu marido. A tus pitos. Besos a mis pitos. Bueno, amigos, era... Where is the love? Pero te vas, ¿no lo sacaron? Sí, ganó Wanda. ¡Ganó Wanda! Wanda con tres. Wanda, si estás por ahí, ganaste, reina. Le mandamos un el beso. Multipista. Bueno, quedó hoy, nadie lo vino con cuatro, lo vino con tres. Así estamos, ganó, amigos. Ganó Wanda, en breve le vamos a mandar un mensajito a su WhatsApp para ver si quiere un kilito de helado, a ver si quiere entrar para el cine. Che, que bajo el nivel hoy. No, Wanda la rompió. ¿Qué lo parió? Wanda bueno, la rompió. Amiguitos, en instantes tenemos estafados. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es... Olvídate de todo. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Con Mercado Pago, activas el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Viví la pasión mundialista desde el primer momento. Aerolíneas Argentinas te lleva rumbo al mundial. Volá directo a Miami desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán por $686. O directo a Kansas y Dallas desde Buenos Aires por $1,863. Compra tu pasaje ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar y empezá a jugar este partido desde el despegue. Urbana Play 104.3. Todo pasa. El trinche. Obvio. Fuiste fan de Yayo siendo un niño. A los 5 años. Mis hermanos grababan todo en VHS. Y me acuerdo que cuando tenía 8 o 9, que ya había computadora en mi casa, estar en la computadora de Lini, Yayo. Y lo buscaba. ¿Y tus viejos ahí? Porque Yayo no era para Yayo a los 8 o 9. Yo entiendo lo que era para el hermano de 15 años. Claro, Yayo. Pero para él. Claro, pero no, pibe de 5. Vos sos el hermano de 15 años. ¿Te gustaba lo que te gustara? El Cuarteto Obrero, por me ejemplo, gustaban esa onda. Las dos. De hecho, tengo. Eso se lo mostré a Yayo en persona. Yo tenía un cuaderno. Un cuaderno que no era para el colegio, pero era como capaz para clases particulares o claro, sí. Estaba ejercitando la escritura. Y la segunda página de ese cuaderno dice puta reputa remix latino, una canción de sí. Yayo. La letra escrita de la que decía allá en Jamaica, ese verano, chúpate, más pica, qué largo de limón. Y está escrito con una letra de alguien que está aprendiendo la imprenta. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Volvió más divertida que nunca. Queso pilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora de los premios ACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás como mejor actriz del año. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Sofía y estar esperando hace 4 años ser adoptada. Mientras vos esperás el Mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conoce más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año, ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Por la mañana. Urbana Play 104.3. Ese gritadito roto, yo sentí como corría ante la casa al suelo, yo sabía que se rompía. UrbanaPlayFM.com. Malamente. Sí, sí, malamente. Traga. Mira. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde-noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. 8 de la noche, 28 minutos. El viernes pasa algo con Renault. Se viene algo muy hermoso, ¿eh? Mañana quizás les podemos contar un poco más, pero este viernes... Ay, chicos, se viene atención, algo muy hermoso. Muy groso con Renault, así que ya lo van a saber. La Semana del Malbec se celebra en el Centro Cultural Kirchner, dentro del evento Cocina Abierta, durante varios días, entre el 13 y el 18. Palacio Sarmiento, ¿no? O el Palacio Libertad también. Sí. Esto es durante varios días, entre el 13 y el 18 de abril, con actividades que se desarrollan desde la tarde hasta la noche con entrada libre, y la propuesta incluye degustaciones gratuitas de Malbec en distintos horarios, donde puedes probar etiquetas de todo el país, y las actividades son gratuitas, no requieren reserva de entradas. También hay charlas y espacios de aprendizaje sobre esta cepa, ideales para entender qué estás tomando, dejar de elegir vino solo por la etiqueta linda o el precio. Claro, la propuesta se completa con la exhibición y venta de productos gastronómicos regionales y presentaciones musicales en vivo. Esto se llama Cocina Abierta. Es este evento que va del 13 al 18 de abril. Che, obviamente, si van a conducir, no tomen alcohol, amigos. Eso claro, desde ya, pero está bueno, viste, siempre saber y tener en cuenta. Nada, uno queda medio. Está bueno saber. Obvio. Qué vinito tomar y todo eso. A mí después se me olvida, pero me encanta ir a aprenderlo. Ah, sí, totalmente. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrir este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, puedes disfrutar de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR que aparece ahí en la pantalla o ingresando en renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Hoy olvídate de todo. Me encanta él, me ¿dónde? Encanta él. Play, play, hola chicos, soy Natalia de Salta Capital. Hola, soy Natalia. Para mí todos los bebés son feos, horribles apenas nacen. Soy mamá de 5 chicos y lo dije siempre, qué feos que son cuando nacen los bebés. Es verdad, después de un mes recién hay que mostrarlo al público, digo. Chicos, son terribles, ¿eh? Mamá de cinco, si son no lo puede decir una. Si lo dice una mamá de cinco, cinco chances tuvo, ¿verdad? A mí, vamos a ponernos de acuerdo. Aquí nos vamos a poner de acuerdo, aquí somos todos una gran familia, olvídate de todo. No pasa nada. Cuando mi bebé nazca, nadie me va a decir que es feo, ¿ok? No, obvio, si todos fingimos con los bebés que nacen. Bueno, a mí no me importa. Vamos a esperar que te vaya, vamos a armar un grupo paralelo. ¿Vieron el bebé de Ani? ¡Qué feo! No. Tú tienes que fingir también. Pero yo obvio que fingo, sí, todas las bebés, todos los pero bebés no que lo conocido. Puedes blanquear con nadie. ¡Ay, qué lindo que es! Al mío lo vas a defender. No. No, dice, al mío lo vas a defender, ¿okay? Sí, es cercano, sí, eso es. Hablando de bebés, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Pero... hace muy poquito. Por eso te van a cancelar. Y no por lo otro. Por eso me van a cancelar. ¿Cómo le vas a decir bebé a un perro? Hablando de bebés. No, bueno, igual no soy otra yo. Discusión, ¿eh? Igual no soy yo porque necesito que discutamos esta situación. Hace muy poquito en Brasil se aprobó una ley de custodia compartida de perros en caso de divorcio. Chicos, es una ley de custodia compartida. O sea, ya no es que... amor en custodia. Claro, ya no es que es una conversación random que la persona va a poder tener derecho si quiere seguir viendo o no a la persona. Hay una ley que te va a obligar a cumplir con la tenencia compartida de un animalito, o sea, perrito. Te separás. Estás en pareja, te separás, estás de novio, estás casado, lo que sea. Claro. No te ves más, pero nada, tenés un perro en común. Exactamente. Entonces se habilita una tenencia compartida con ciertas reglas, ciertos estatutos, lo que sea. Ahora, yo pregunto, porque es tremenda esta situación. Cuando tienes hijos, de verdad, niños, a veces a las madres, por ejemplo, se separan. Y obviamente que el nene tiene que seguirse haciendo, tiene que seguir teniendo su figura paterna y el padre tiene que hacerse cargo. Pero eso viene con la consecuencia de que tú sigas teniendo relación con tu ex toda tu vida. Con el perro. Hasta hace nada, en Brasil, tenías la oportunidad de sencillamente separarte, quedarte tú con tu perro y no verlo nunca más. En caso de hombre o la mujer, no importa. Okay. Es indistinto. Pero la realidad, por ejemplo, si yo lo hablaba anoche con mi marido. Dios no quiera que pase. Nosotros nos llegamos a separar. Nosotros amamos a Pepper con un nivel de fuerza los dos. ¿Y qué van a hacer? Que es como, yo no le puedo prohibir que vea a la perra. Y no, obvio que no. Además de que ya se está, yo ya estoy partiendo de la base de que se queda conmigo, ¿te diste cuenta, no? Sin hablarlo. O sea, sin hablarlo, yo estoy dando por sentado que la queremos perra se queda conmigo. Queremos leyes en Argentina. Claro, entonces, ¿ustedes qué piensan con respecto a esto? ¿Está bien la tenencia compartida de los perros o la gente se está yendo de mambo? Lo bueno es que el quilombo dura 15 años, 18 más. Ay, años como no máximo. Me digas eso, que eso es un... No, no digas eso. Sí, porque yo también sufrí mucho, entonces quiero que todo el mundo sufra más. Que sufra igual que yo. Vamos a ir todos a eso, así que no te preocupes. No te preocupes. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de la tenencia compartida de mascotas? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece que es una exageración que una sola persona se tiene que quedar? Porque además, esta es otra. Nosotros en nuestro caso compartimos el cachorro. Yo no sé si nosotros podríamos tener ninguno de los dos a la perra sin la ayuda del otro. Claro. Esa es otra situación. Guau, guau, Boshi. Guau, guau. No sabemos. Y acariciame. Claro. A veces esa tenencia compartida del perro la necesitas. Si te vas a ir de viaje con tus amigos, no sé qué, bueno, ¿a dónde dejar al perro? Con la madre. Ahora, esto lo estamos vendiendo, no vamos a estar hablando de esto, pero digo, ahora vamos a buscar toda la data, la producción ya nos pasó información y todo eso, porque ahora vamos a hablar de también la ley. ¿Cómo aplica la ley? ¿Cómo aplica la ley y todo eso para también tener un poco de información y para ver si es de marco aplicable en nuestro país y si nosotros estamos también en condiciones de decir... Aquí dice... ¿Acá lo hacemos, no lo hacemos? ¿Un rato lo contamos? En un rato lo desarrollamos, leo solo un comentario en el chat y seguimos. Me parece perfecto, el perro debe tener tenencia compartida, alimentarlo y darle veterinaria decente no es fácil. Claro, no es caro, chicos, tener un perro. Es costoso tener un perro. Pero si saliste con un boludo o con una boluda y después tenés que tener... No, y te pero pide amigo, el perro, pero es un no boludo. La gente no se separa siempre por ser boludo. Bueno, pero te metió los cuernos y después... Ay, horrible, y te tienes que darle el perro. No, por eso. Por eso, estás saliendo con tu mejor amiga, después ves en la foto de Instagram. Tu mejor amiga con tu perro, me mato. No, ¿entendés? Bueno, pero amigo, pasa con los hijos, pasa con los niños esto. Tremón. Claro, si te hace exactamente hoy eso, pero con hijos... olvídate del lobo. No, nunca más ves a mi perro. Hoy olvídate del cachorro. En instante venimos, más canciones en Urbana Play 104.3. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué se viene ahora? ¿Qué se viene? Madonna. Chicos, vieron que Madonna borró todo, ¿no? ¿De qué? De sus redes sociales. Borró todas las publicaciones, cambió las fotos de perfil. Algo se viene para Madonna. No me digas. Don't tell me. Don't tell me to stop. Tell the to drop. Tell the wind not to blow, 'cause you said so. Mm-hmm. Tell the sun not to shine, not to get up this time. No, no, let it fall by the way, but don't. Don't Tell Me, en Urbana Play 104.3, 8 de la noche, 39 minutos. Wow, wow. Wow, wow. Hablando de wow, wow. Hablando de wow, wow, wow, wow, wow. Estamos hablando de esta noticia, amigos, porque Brasil aprueba la ley de custodia compartida. No estamos hablando de bebés, no estamos hablando de hijos, estamos hablando de perros en caso de divorcio. Aprobó hace días nada más en esta ley que regula la custodia compartida de mascotas en casos de separación o divorcio. Si las parejas no logran un acuerdo, un juez va a determinar el régimen de convivencia. Exacto. Y la distribución equilibrada de gastos. La medida reconoce a los animales como miembros de la familia y busca resolver el aumento de disputas judiciales. Mira, fíjate que la ley tiene... cerrado, se acabó. Hay un montón de leyes con respecto a las mascotas en Brasil. Okay. Por ejemplo, hay una que aplica para Sao Paulo, donde dice que la ley permite que animales domésticos sean sepultados en el mismo lugar que sus dueños. Oh, mira, justo el otro día te acordás que hablamos con la mujer que trabajaba en un cementerio, que le pregunté sí, si te podían. ¿Viste? Y fíjate esta, desde el 2020 en Brasil, el maltrato a perros y gatos es un delito grave con penas de hasta 5 años de prisión. Está muy bien esto, ¿eh? Así que bueno, por eso queríamos hablar un poco de qué pensaban ustedes con respecto a la tenencia compartida de mascotas, de perritos. Nuestro querido Daniel. Hola, Dani. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué hace, Dani? Bienvenido. ¿Todo bien, chaval? Dani. Todo bien, por suerte, sí. Acá, en la puerta de la casa de mi ex, justamente. Uy. ¿En la puerta de la casa de tu ex en este momento? ¿Ahora? Sí, sí. Le tocaba llevar a los chicos a mi casa, pero se les quedó el portón trabado. No saben abrirlo a mano. Y como tenemos un perro y tienen que venir con todos los bártulos. Son grandes los pibes, 18 y 21. O sea, son dos boludones. Ok. Pero todavía nos respetan el acuerdo, digamos, que tenemos de día. Ah, mirá. Ah, muy bien. Para, entonces, como el portón está trabado, te tenés que llevar al perro porque van a venir a arreglar el portón y lo va a cagar mordiendo. Y, claro. y a tus pibes. Y a los pibes. Es un galgo, olvídate. No muerde a nadie. Aquí está todo el mundo. Ay, mi vida. Escúchame, ¿y siempre te llevas al perro o solo es por esta ocasión? No. El perro viene y va con los chicos. Claro, el perro es un hijo más. Tiene régimen de visita, aunque el perro quisiera estar conmigo, porque él se pone a ella, en realidad. Cuando ellos se preparan para venir a mi casa, se vuelve loca. Hoy se subió al auto y como hubo que bajarla, no se quería bajar. Y ella ya sabe que su día de ir. Y la dejo acá, se queda mirando. ¿Te vas? ¡No! Pero son mis días de paz cuando no hay nadie, porque no tengo que sacar el perro nunca, llueve. Claro, es que era lo que yo estaba diciendo hace un ratito. O sea, tener un perro solo es una tarea muy dura. Sí. O sea, tener un perro entre dos viviendo en la misma casa es otra cosa, porque mi marido y yo nos turnamos para quién va, claro. quién baja, quién no baja. En cambio, solo claro. es tremendo. Ahora yo me voy de vacaciones, le dejo el perro a mi ex y todo bien. Pero ahora a mí me adoptaron dos gatos. Lo cual eso ya no incluye el acuerdo de divorcio, así que cuando me voy, tengo que hacer todos unos malabares para que los gatos se queden con alguien. Ya va. ¿Y tus dos gatos se llevan bien con la perra? Ni bola, se dan. Ah, ni, se ignoran. La perra los reta cuando hacen quilombo. Juegan con algo, la perra es medio amarga, no le gusta. Ay, la amo. Escúchame. Y algo, viste, que está todo el día durmiendo, es más bueno. Y, son hermosos. ¿Y tú estás en pareja nuevamente? Sí, ya hace 4 años. Ah, ok. ¿Y tu pareja todo chévere con que venga la perra, con que vengan tus hijos, con que venga todo el mundo? Sí. Ella no tiene problema con nada. La que tiene problema es mi ex con ella, no sé por qué. Porque es mi nueva pareja, simple. Porque es tu nueva pareja. Sí. ¿Tus hijos cómo se llevan con tu nueva pareja? Bien. Perfecto. Es buena, así que no jode. Nunca se metió en el medio de nada. Nunca, perfecto. Ah, oye, nunca opina, nada. ¿Y desde cuándo tienes esta tenencia compartida de hijos? Y, o sea, ¿hace cuánto te separaste? Es la pregunta. Claro, ¿cómo se originó la decisión? Primero, y en pandemia. Cuando empezó la pandemia, que ya nos llevábamos a las patadas. Claro. Como que el COVID se encargó de dar la estocada final. Claro. Y en septiembre del 2020 me fui. Porque la convivencia ya era imposible. Ok. Hay unas ganas, perdón, Daniel, querido, ¿sí? Unas ganas de hacer un bloquecito mañana o en algún momento de la semana o de nuestra vida, el programa, pronto igual. Los que se separaron por la pandemia. Ah, sí. Sí, parejas arruinadas por el COVID. No, nosotros no nos separamos por la pandemia, ya estábamos mal, lo que pasa que al no estar todo el día juntos. Claro, o sea, uno podía hacerse más el loco, pero si no. Claro. Pero acá era 24 horas. ¿Viste? Claro. No. Imposible. Y desde el primer día que se separaron, o sea, cuando ya se concretó el tema de, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuándo van a venir los chicos? Se planteó el tema de la perra. Siempre el perro va y viene con los chicos. Espectacular. Al principio la veía, no sé, dos veces por semana porque era un departamento mini. Y Mickey. Y entonces venía, el perro venía con ellos. Digamos, ¿y ahora cómo es? A comer. Y ahora tenemos, por ejemplo, hoy que es martes, de martes a viernes, están conmigo. Ok. Y después vuelven el miércoles hasta el domingo. Perfecto. Y se repite. Entonces estamos un fin de semana cada uno, mitad de tiempo cada uno, y eso fue el arreglo para no tener que pasarle plata. ¿Y ellos qué onda? Bueno, está maravilloso. Está bárbaro, me parece espectacular, claro, o sea, es literalmente la mitad de los gastos. No, pero también está bueno que tengo los dos, boludo, a mí me pone... Igual cada caso es, pues, hablo de afuera, ni idea de padre separado, ni idea de hermano separado, ni idea de hijo separado, sí. No tengo idea de nada, solamente, pero me gusta cuando, nada, sigue habiendo contacto con las dos partes. Claro, yo te pregunto eso, el tema de cuando se iban esa mitad de tiempo contigo, ¿ellos tienen una habitación en tu casa, tienen cosas ahí o tienen que hacer el bolso cada vez que se van? No, ellos se llevan pocas cosas, van y vienen. En la casa de la madre tienen una habitación cada uno. Ok. En mi casa tienen una habitación que está subdividida porque es grande. Ok. Porque era una habitación más una habitación de servicio. Mi vieja la modificó todo. Es la casa de mamá que yo se la alquilo a ellos. Ok. Ah, mirá. Y mamá vive con su pareja. Perfecto. Entonces están subdivididos, pero abiertos. Arriba está abierto porque son dos muebles. Y se cagan a piña. Uno hace ruido, el otro hace otro ruido, el otro habla, el otro quiere dormir, el otro tiene la otra. Entonces tengo que conseguir un durloquero y ya hacer una división con durloque y chao. Claro, muy para bien. Que queden bien separados, porque yo ya les dije, ustedes chicos son mayores, ustedes cada uno ya puede son grandes, vida, claro. Gente grande, puede... qué ganas de tener algo solamente, ¿no? Estos dos boludos que tengo acá, que esto que el otro. Nosotros que todos se pelean todo el día, me tienen los huevos llenos. Pará, y una cosa y no te rompemos mal los huevos. ¿Cuál es, escuchaste algún día por alguna cosa que se estén peleando? ¿Por qué se pelean hoy los jóvenes? Tanto, ¿cuál, claro. ¿Cuáles son las peleas que hay en tu casa? Y la nena es insoportable con el tema de los sonidos, le molesta que le rayen el tenedor en el plato, que hoy coma con la boca abierta, le molesta la forma en que le pide las cosas, y así es putearse, pero... Lo de los sonidos es una enfermedad igual, ¿eh? Es un trastorno. Es tremendo, es insoportable. Yo estoy en el living mirando un, no sé, TikTok bajito y la escucho. ¿Podés apagar eso que no puedo estudiar? No puede. Bueno, Dieguito no puede no escuchar un sonido que está. Ah, yo me distraigo también. ¿Sí? Yo me distraigo mucho con todo. Sí, sí, sí. Es como que no pueden dejar pasar ese sonido que se les está metiendo en el cerebro. Yo me distraigo por cualquier cosa. Yo estoy haciendo algo y de repente digo, no sé qué. Misofonía. O misofonía, creo que era una cosa así. Okay. Es muy eso. Bien. Que es la molestia, Dani. Irritación o adversión intensa hacia sonidos específicos y repetitivos, como masticar, respirar, teclear. Claro. Misofonía, sí, ahí está, perfecto. Bueno, pero esta piba escucha absolutamente todo desde cualquier eso? Parte de la casa. Es eso. Como la publicidad de Spray. Escucha un alfiler del otro lado de la pared, ¿viste? Ajá. Que dicen así. Te mandamos bueno, un beso. Eso le heredó de la madre. La madre se está en la otra punta y empieza, ¿qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? Por eso, es ese ruido. Por eso te molesta. Por eso te molesta. Yo roncaba, así que imagínate cómo empezó todo esto. Uy, claro. Nada, nada. Te mandamos un... Gracias, Dani. Gracias. Te mando un beso. Beso, mi amor. Amigos, estamos hablando de que Brasil aprobó la semana pasada la ley de tenencia compartida para mascotas en caso de divorcio y separación, no solamente para establecer un régimen de visitas, sino también para establecer un régimen económico de poder abastecer al perrito de lo que necesite. Muy bueno. En este bloque, mientras estuvimos hablando con Daniel, me compré dos zapatillas con la computadora. Chicos, es tremendo. ¡Ay, sáquenme! ¡Sáquenme la computadora! ¡Sáquenme la computadora! ¡Sáquenme la computadora! ¡Salí de ahí, maravilla! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo como nos distraemos con cosas! Yo todo el tiempo estoy distraído. Me pasó, a mí me distraigo, pero hoy me di cuenta de algo. ¿Viste que te conté que estoy obsesionada con una saga de libros? Sí. Empecé a leer Trono de Cristal, la saga de Trono de Cristal. Y estoy bastante metida en la historia. Sí. Y cuando salgo a pasear a mi perra, obviamente no puedo leer. Entonces, por primera vez dije, me voy a poner un audiolibro, porque quiero seguir enganchada a la historia, pero tengo que salir a pasear. ¿Están buenos los audiolibros? Me distraigo. ¿Te distraes? De repente estoy pensando en otra cosa y tengo que darle para atrás, porque no escuché qué fue lo que dijo. 10 segundos. Me distraigo, o sea, tengo que estar con la cabeza en la lectura para poder quedarme. No, pero quizás cuando estás manejada... No, sigan escuchando la radio. 11-6-8-6, claro, está competidor. 11-6-8-6-1-104-3, Urbana Play, siempre amigos, tatuada. Te estamos preguntando si alguien tiene tenencia compartida para mascotas, si lo hiciste, si no lo hiciste. Si fue un problema para tu pareja. Yo tengo unos amigos que tenían un problema muy grande con eso. Con la... O sea, se ponen de novios, sí. Él se queda con el perro. Sí. Y la ex no quería que la actual tuviese contacto con el perro. No quería que tuviese... Es decir, yo me separo. Canceladísimo. No voy a volver a poner ese ejemplo. Pero bueno, ya lo puse. Cuestión, él vuelve a hacer su vida. Sí. Y yo le digo, te la vas a llevar, pero yo no quiero que ella vea a mi perra. Okay. Malísimo. Malísimo. ¿Querés que te cuente otra? Sí. Y la hizo muy bien. Contala. Viste que ahora te venden los AirTags, que son los circulitos, sí, esos, claro, de Apple, o los de Motorola, o los de Android, o lo que sea. Sí. Para saber dónde están objetos, llaves, autos. Animalitos. Bueno, ella le puso un AirTag sin que se dé cuenta. Se lo puso y sabía perfectamente dónde estaba. Pero escúchame. Ella sigue muy enganchada de él. muy enganchados. Siguen muy. Son ex. Sí, son ex. Ahora sí. Siguen. Y él medio que descubrió. Ella medio que descubrió. Que llevaba a la perra a casa de mujeres. Desde antes de separarse. No. Siempre iba a un lugar. O sea, descubrió el engaño por el AirTag del perro. Iba a un cafecito, se da una vuelta. ¿Cómo me vas a engañar y vas a llevar a la perra? Yo te mato. A dos cuadras de la casa, porque la sacaba a pasear. La excusa era sacarla a pasear. Se dio cuenta por el AirTag. Empezó no, a ir. Chicos. Un día volvió el laburo, pasa con el auto. Ya no puedes confiar en que te vayan a pasear el perro, ¿estás viendo? ¿Ve? Es terrible. ¿Ve? Ay, no, espantoso. Tremendo. Ay, amigos, no se puede quedar. Hay que respiremos. He votado. Lavender Bakery es una pastelería 100% artesanal que combina calidad y dedicación en cada producto. Lavender, así como suena, ¿eh? Claro. Ofrece takeaway y también provee cafeterías y restaurantes. Claro. Todos los productos para ellos también. Ideal para disfrutar desayunos, almuerzos y contratar servicios de catering. Está ubicada en Villurquiza, en Dr. Pedro Ignacio Rivera, al 4262, si no me equivoco. Corrígeme porque tengo la pantalla medio... Sí, perfecto. Ok. Y los puedes encontrar en Instagram como @lavenderbakerybA. Espectacular, muy rico todo, los queremos. Muchas gracias por estar ahí. Más canciones en Urbana Play 104.3. A ver qué se viene. ¿Qué se viene? Estoy para un Dua Lipa. Esto es Levitating. Hace un rato me metí en el Instagram Dua Lipa. Está haciendo unos traguitos, preparando unos traguitos. Paula Cuitinho, que es nuestra jefa técnica. Paula, el país claro. Quiere escuchar tu voz en este momento. Hola, Paula. Cagaste, Paula. Hola, ¿qué vení, tal? Vení, Pauli. Vení, con esa zapatilla que tenés en la mano. Decile al país ¿Qué opinás de los bebés feos? No, seguían con el tema. Basta con el bebé feo. No, bueno, ¿cómo está? Pauli, nuestra jefa técnica. ¿Cómo les va? Muy bien. Opino, sí, son feos los bebés. ¡No, Pauli, no! ¡No lo hagas! Amigos, Pauli, ¡presidenta! ¡Paula Cuitillo, presidenta! Ahí está, muy bien. Nuestra jefa técnica todas las noches. Muy bueno, bien, amigos, en un ratito. ¿Qué tenemos? ¿Hola? ¿Estafado? Sí, claro. Boludo. No, tarado siempre. No. En un ratito. Los estafados de la semana. La policía, no. Y para ello, te voy a contar una breve historia. No sé si ya lo mencioné. Yo creo que no. Creo que lo mencioné fuera del aire. Espero que así sea. Y si no, el público se renueva. Hay dos personas, tipo, muy, muy, muy famosos. Una pareja de famosos en Alemania. Sí. Marido y mujer. Famosos, recontra famosos. Ok. Queridísimos por el espectáculo. Sí, sí, tipo, sí, sí. Bueno, resulta Strugen que, y Dugen. Exacto. Strugen, Dugen. Ella empieza a luchar. Ella empieza a luchar durante un año completo. Sí. Contra imágenes que le estaban generando a ella, de ella desnuda en distintas páginas. Tremendo. O sea, ella aparecía desnuda. Claro. Dos famosos, una... dos, marido y mujer. Claro. Y ella empezó a luchar durante un año, tipo, no entendía quién le estaba generando. Era como una campaña. En su contra. En su contra, donde estaban generando todo el tiempo imágenes de ella desnuda en la deep web. Y empezaron a existir como un montón de imágenes de ella. Mm. Bueno, ella empieza con una investigación de un año completo hasta que logra dar con la persona que estaba generando esas imágenes. ¿Quién puede tener la cabeza tan podrida de hacerle fotos en bolas a otra persona? Crónicamente. ¿Quién era? El marido. ¡No! ¡No! El marido, chicos. El marido le hacía a un morboso. El marido, un cerdo. Y además no solo eso, sino que él estaba al lado de ella con la campaña de encontrar a la persona, como, sí, desgraciados, los vamos a encontrar y les vamos a hacer un juicio, tipo, en el tipo, yo siento que esta es la peor estafa. Una estafa emocional. Exactamente, chicos. No solamente hay estafas económicas, hay estafas emocionales, hay engaños que hay personas que sufren día a día con cosas que nos venden y no son reales. Todos los martes tenemos estafados acá en Urbana Play, en Olvídate de Todo, así que si te han estafado de alguna manera, llámanos y contanos. Así, aparte uno siempre decimos lo mismo, le da vergüenza, al que fue estafado le da vergüenza decir, imagínate, che, a mí me estafaron. Entonces, compartilo acá, así. Imagínate, esta mujer lo tuvo que compartir en un país entero. Era mi marido, al final era mi marido. Estaba haciendo un escándalo y era este. Y bueno, pues tremendo por el tipo, hundido para siempre. Hundido para siempre. Hundido para siempre. Bueno, llámanos 4775-6688 y 1168-61-1043. Hasta las 10, esto es Olvídate de todo. Estafas. Las estafas. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Supermayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Señoras y señores, el Vital Fest suena fuerte en todas nuestras tiendas. El line-up está completo. Las marcas están resonando en el escenario. Vení a disfrutar sorteos, degustaciones, juegos y muchas sorpresas más. ¡Te amo, Vital! Si querés saber más del Festival del Ahorro, seguinos en nuestras redes sociales y forma parte de lo que se está viviendo. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Divididos en el Movistar Arena, sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Llévanos con vos a cualquier parte del mundo. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, estamos conectados. Conectate. Un buen día. Un buen abrazo. Un buen amigo. Las cosas buenas nos hacen la vida mejor. Por eso en Felpita trabajamos con la mejor tecnología para hacer productos buenos para tu vida. Felpita, buenos para vos. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil.

Okay. Ok, así que ojo con eso. Y acceso norte, kilómetro 18.5, sentido de la ciudad de Buenos Aires. En la colectora chocaron hace un ratito nada más una moto y un colectivo. Hay un herido. Paciencia. Manejen con cuidado, por favor. Por favor, amiguitos. Bueno, vamos a hablar, amigos, con Alejandro. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Está muy bien, ¿y tú? No, está Alejandro. ¿Cómo les va? ¿Qué pasó, amigo? ¿Estafado? Contanos. La verdad que no llegaron. Me salvé. Ah, muy bien. Un poco por prudencia y otro poco por suerte. Ok. Me robaron la rueda de auxilio del auto. Entonces, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue? No, me la robaron y me di cuenta porque no estaba la rueda. ¿Qué rueda? Pregunta, boluda. Bueno, básicamente la primera no estaba más. Capaz que él estaba, no sé, tomando un café, claro. Lo vio, entendés que le estaban robando. ¿Cómo fue? Y el robo de la rueda de auxilio es como la prehistoria de la estafa. Ok. Porque necesitaba una rueda de auxilio y empecé a llamar a algunos desarmaderos para ver si había alguna rueda de auxilio usada. Hay muchos desarmaderos. Que seguramente él le robaron, claro, la rueda a otra persona. Comprate tu rueda, claro. Comprate tu rueda, claro. No, están los autos apilados, o sea, medio enteros. Se los compran a las compañías de seguros. Y bueno, las ruedas de auxilio van en el baúl y no las discriminan. Ok. Bueno, pregunto. Me dice, decime el rodado. Ay, le digo, no lo sé. Me tengo que ir al auto y fijar qué rodado es. Bueno, mandámelo y llamame mañana, porque hoy en un rato ya nos vamos. Dale. Bueno, me fijo el rodado de la rueda, le mando el WhatsApp con el rodado de la rueda. Me contestan, me dice, hay dos. ¿Cuánto vale? 60 lucas. Está okay. Bastante bien. Digo, está barata, 60 lucas, un auxilio, o sea, golazo. Sí, una auxilia caminada, ¿no? Pero bueno. Y me dice, justo, me dice mi socio que la anterior ya se la llevaron. ¿Y entonces? Dice, así que queda uno, pero es el rodado que vos querés. Dice, así que reservala, si querés. Así ya queda para vos. Te meto una pausa. Siempre en las estafas, nos hemos dado cuenta durante todo este tiempo, que aparece un síntoma que es el de apurarte. Che, me queda uno. Claro, se siembra la necesidad. Claro. Se siembra la urgencia. Me la están por sacar de las manos. Claro. Y entonces, continúa, por favor. Acoto algo a lo que decís vos. O sea, esto es cierto, pero también metieron un pulso de credibilidad. Porque no me dijeron nada en el momento. Me dijeron, ¿qué rodado es? Bueno, llámame mañana. Ok, no es que estaban desesperados. Claro, era algo lógico. Te tenés que dar el número de rodado para saber qué es. Y no te dice, dale, no me voy a fijar. Y es bueno, no, mañana vemos. Bueno. ¿Y qué pasó? Lo llamo para ver dónde estaban. Sí. Me dicen dónde estaban, en la calle Avenida San Martín, en Gerli. Pa' Gerli, va pa' Gerli. Bueno, corto. Y voy a buscar la página. Ajá. Y existía una página de ¿en Avellaneda o dónde? En Gerli. Ok. Existía tal cual, pero tenía otro número de teléfono. Era un teléfono de línea. Llamo al teléfono de línea y le digo, yo chateé con ustedes para comprar una rueda de auxilio para un Renault. No, sí. Dicen, nosotros vendemos chapa, ¿no? Capós, puertas. Menos mal. Y pará, ¿y dónde había sacado ese teléfono? ¿El cuál? El primero, el WhatsApp con el que estabas hablando, con el que te estaban a punto de estafar. Eso te sale, viste, chatea con nosotros. Claro. Y ahí te sale ese WhatsApp. No tengo la menor idea cómo hacen eso. Un, o sea, bot, claro, de la página. Tú fuiste a hacer como que el doble chequeo y lograste no ser estafado. Claro, y me dice, uy, no, te están cagando, me dice, no. Y así, claro. Ni vengas, porque nosotros estamos acá en la Avenida San Martín de Gerli, pero no tenemos ruedas, claro. Y ya nos pasó. Entonces, estaban estafando en nombre de ellos. Claro, me dice, tuvimos que hacer la denuncia a la policía porque la gente venía y nos quería cagar a trompadas. ¡Ay, no! Oh, ¡terrible! No. Capaz que claro, fue un ex empleado, ¿viste? O alguien que le cambió algo de la página. ¿Qué te dijeron? Llaman de algún penal. Ah, mira. Ah, la vivimos. Que le mandamos un saludo porque siempre somos muy escuchados en los penales nosotros. Nos escucha mucha gente privada de la libertad. Me dijo uno que está cerca de La Plata, pero no me acuerdo qué era. Ay, no, tremendo, amigo, tremendo. Bueno, por suerte no caíste. No, y después había otro probable, pero ahí ya estaba totalmente alertado y cuando entraron en esa vía del reservalo, no, chao. Dijiste chao, bye, claro. Tremendo. Bueno, Alejandro. Ale, qué bueno que no caíste. Menos mal. Una qué bueno que no caíste. No cayó. No tengo la red de auxilio, pero conservo la 60 lucas. Exacto. Viéndole el lado positivo a la vida. Sí, te mandamos un abrazote, Ale. Estar haciendo dos cosas. Te queremos, Ale. Chao, mi amor. Un divino. Me gustó. Ay, qué rápido nos cortó. Ay, sí. Qué intereso. No, chico. Me gustó algo de Alejandro. Me gustó su tono de voz. Le metió una cadencia a contar las cosas. Claro. Metió el detalle justo, pero fue como una... Sí, te fue llevando a la historia, una historia bien contada. La voz de National Geographic ahí contándonos algo. Sí, es típico papá que lee cuento. Tremendo. ¿Viste? Ay, a mí nunca me leyeron un cuento. ¿Nunca te leyeron un cuentico? ¿Yo te puedo leer un cuento? Pero sos mi papá. Vos no sos mi papá. 4775-6688 y 1168-61-1043. Ah, estamos buscando historias de gente estafada. Ahí lo escuchaste a él, que fue con el tema de, bueno, la típica compra por internet, de una... Claro. De una rueda, un auxilio. El otro día sí. Me crucé con una historia de una mujer que la estafaron en... O sea, no la llegaron a estafar. Ella había puesto la imagen de su gatito extraviado. Sí. Y la llamaron inmediatamente, que lo puso en Facebook. Ah, mirá. La llaman inmediatamente y ella como que... Le pareció muy raro que la llamaran tan al toque. Qué rápido que me apareció claro, el gato. Claro, rápido apareció, no sé qué. Y ella dice, estos me quieren estafar. Y empieza como a atender el teléfono y le empiezan a decir, necesito como que lo veas por videollamada para ver si es. Dale, llámame por videollamada. No está apareciendo la videollamada, ¿no te aparece? Ah, eso es por la nueva configuración de WhatsApp. Compárteme tu pantalla. Y empiezan con lo del compartir pantalla, ¿no? La que contamos nosotros, siempre la de compartir pantalla que claro. Esta gente te pide. Claro. Y ella empezó a decirle como que ya lo estaba haciendo y empezó a llorarle a la persona. Tipo, ¡mi gato! Pero le empezó a armar un drama total y desencajó a los estafadores. Ah, mirá. Los desencajó, tipo, le dio... Ella empezó a hacer un drama terrible hasta que los estafadores le dicen, no, mirá, yo no sé. Lo dio vuelta. No sé cómo llevarte. Amigos, siempre decimos lo mismo. Lo dio vuelta. Nunca está de más... Siempre, si te van a estafar, te van a pedir que compartas la pantalla de tu WhatsApp. Viste que hay dos iconos, tenés el icono del micrófono. O sea, cuando estás dentro de la videollamada, abajo te aparece el icono del microfonito. Exacto. El de la cámara y después un cuadrito que es como compartir pantalla. ¿Para qué te piden compartir pantalla? Para que ellos vean todo lo que está en la pantalla de tu celular. Te mandan un código de verificación y te sacan la tenencia de tu WhatsApp. Claro, y ahí cagaste, te quedaste sin WhatsApp, te quedaste sin todo. Exacto. Hola, ¿estafado o no? Está Malena. Hola, Malena. Hola, doble Malena. Hola, chicos, ¿cómo les va? Bien, mi amor, ¿y tú? ¿Cómo andan? Muy bien. Me gustó llamar para esta sección. Ay, para ¿qué pasó? Contar mi experiencia y denunciarlo. Denunciarlo en la radio, me parece bárbaro. ¿Qué pasó? Denunciarlo en la radio. Es lindo contarlo. Te escuchamos. Sí, sí. Bueno, me pasó que hace un año aproximadamente se me averió el lavarropas. Llamé a un contacto que en teoría reparaba lavarropas, conocido de un amigo. Vino el muchacho, el técnico, a mi casa, lo vio al lavarropas, muy amable, muy agradable. Lo vio y me dijo, bueno, Male, no te preocupes, yo me lo llevo y seguramente en la semana te lo traigo porque... hay que cambiarle la placa y qué sé yo, de paso te lo limpio y qué sé yo. Le hacemos un cariñito al lavarropas. Exacto. Bueno, listo, perfecto. Se lo lleva el lavarropas a la semana, que en teoría me lo tenía que traer. Lo vuelvo a llamar. El tipo siempre me contestó. Nunca es que emitió ningún comentario raro. Es más, me dejó un remito Donde certificaba que estaba en sus manos el lavarropas. Okay. Obviamente, cuando voy a ver el remito... no decía más que, bueno, lavar ropa tanto, y su nombre que era Francisco, o que es. Bueno, lo llamo a la semana, el lavarropas no aparece, lo que pasa es que la placa al final no corresponde, con lo cual voy a necesitar cambiar no sé qué parte del motor, yo no entiendo nada de mecánica. Okay. Y me dice, bueno, voy a tener que cambiar. Le digo, bueno, en sí, no te preocupes, yo a todo esto confiando porque era conocido de un amigo. Claro, lavando a mano la bombacha con el jabón blanco. Mínimamente venía de referido. Cebando la ropa a casa de mamá. Claro. Tremendo. Sí. Y bueno, nada. Y me dice, no, bueno, olvídate, ¿no? Yo te voy a comprar esta placa que está faltando o este repuesto que está faltando. Le digo, bueno, cualquier cosa avísame, yo muy ingenua. Y confiando en la otra persona, avísame si necesitas algo, si necesitas que te transfiera algo, lo que fuera. Me dice, bueno, dale, mira, la placa me sale 200.000 pesos. Eso fue el año pasado. Bueno, yo muy ingenua, le transferí plata, confiando en su bondad. Al tiempo, vuelvo a reclamar por mi lavarropa. Claro, tipo, ey, ¿qué onda? ¿Cuánto tiempo había pasado? Y yo creo que desde que se lo llevó, aproximadamente un mes. No, un montón de tiempo. ¿Sí? Ok. Sí, un montón. Y bueno, y ahí me dice, no, es que la placa no funciona. Le digo, bueno, escúchame, está todo bien, listo, perfecto, no funciona, no me lo puedes arreglar, ningún problema, tráemelo. Claro. Yo estoy en Capital, él tiene su local, en teoría, porque nunca lo pude contactar, en Barrio Libertad, en Merlo. Ok. Y... bueno, dale, en la semana voy a Capital, te lo llevo, y así pateándome durante, no sé, un mes más. ¡No! ¡2 meses! No, claro. A todo esto yo seguía sin lavarropa llevando la. ¿Pero y qué te decía? Eso, como claro, que no... Claro, ¿qué te decía esto de pateando la entrega? ¿Qué sí, argumentaba? No, ya te lo llevo, tengo que ir a Capital. No puedo, ya te lo llevo, mañana te lo... Quizá llegó un punto en que digo, pasame la dirección de tu local, lo voy a buscar yo. Claro. No me cuesta absolutamente nada. Y bueno, de ahí en más no me contestó. Divino. Solo, sí. Saludos, chau. Hace un año, saludos, chau, sí, me quedaba listo, fuerte. Y es el día de hoy que, bueno, nada, después al mes, resignadísima, me tuve que comprar, obviamente, otro lavarropas. ¡No! Sí, lo... Pará, lo y con tu amigo, tu amiga... Fue a tu casa y te robó el lavarropas, o sea... Fue a mi casa y me robó el lavarropas. O sea, le abriste la puerta un chorro y te llevó el lavarropas. Exactamente. Pará, no, chicos. No. Yo estoy para que hasta digas... Cualquiera, chicos. Es el día de hoy que cuando estoy un poco enojada y me acuerdo del suceso, te mando un audio puteándolo. Disculpen la expresión. Pará, no. Claro, pero más vale. He dicho cosas peores. Pará, ¿y te tiene bloqueada o le siguen llegando? No, le siguen llegando. Ah, una bronca. Ay, lo odio, lo una odio. Tremendo. Ya, para. Dieguito, es una pregunta muy importante. ¿Tu amigo? ¿Tu amigo, el que te recomendó esto? Que en verdad es un compañero de laburo. Y me dijo, mirá, yo no puedo responder, o sea, te pido mil disculpas, Male, no puedo responder sobre él, me da muchísima vergüenza, es un bajón, no sé qué, pero nada, o sea, como que tampoco iba a culparlo a él porque claro. Me recomendó... ¿Qué datos tenés de este tipo? ¿Qué sabes del tipo? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Se llama Francisco. Sí, que capaz ni se llama Francisco. Ni idea, no, yo creo que sí, pero... Pará, bueno, cuando le transferiste, ¿a qué nombre aparecía de la cuenta? Ay, buena pregunta esa. pero mi cielo... Ay, amiga, sos una colgada. Un año más tarde. Un año más tarde, ¿a quién le transferiste? Sí, debo tener el comprobante en el chat porque se lo mandé. Así que sí, lo tengo que tener. Igual también muchas veces pasa eso, que no usan cuentas de la misma persona, sino que usan cuentas de un tercero, claro. O cuentas que se abren y se cierran. Sí, o capaz era el mismo tipo y no sé, se fugó, qué sé yo, se endeudó. Para mí estaba muy, o sea, después yo tratando de ser empática con la situación... bueno, capaz que el tipo, no sé, está endeudado. Dame todos los datos posibles. Quizás hay alguien o que lo conozca o que también haya sido... Que le haya pasado lo mismo con esta misma persona, claro, que haya sufrido una estafa similar. Decime los últimos 4 del teléfono, búscalo ahí en tu Francisco. WhatsApp. Sí. Ay, bueno. Búscalo tranquila. Sí, hagamos la denuncia acá en la radio. A ver, los últimos 4 del celu. Lavachorro. Lo tengo acá. A ver, ¿cómo sería? ¿Francisco? Lo tengo agendado como lavarropa Francisco. Lo odio. Mira, tengo el apellido, según el WhatsApp. ¿Male? ¿Lo puedo decir? A ver, sí, sí, ya, sí, dilo. Gaona. Se llama Francisco Gaona. Male, es mucho. Llamaba ahora. Que nos pases uno de los audios donde lo insultas. No, es un montón. No, mandala. Es un enojaudio. Queremos audio, una descarita. Queremos un enojaudio, sí. Por favor. Hace un montón no teníamos uno. Los últimos mensajes que sí, tengo, para, refiel, para ejemplo, mientras tanto andar reenviando, buscalo mientras el estás hablando y reenviáselo al WhatsApp de la radio. Por favor, te lo pido. ¿Llamaste una o mandaste WhatsApp con nosotros? No, llamé. Ok. Pero te puedo leer lo que tengo escrito, porque ahora veo y tengo mensajes escritos, claro, porque los audios se ve que me da hasta pudor. No, necesito el audio. Necesitamos el enojaudio, te lo juro. Tono, claro. Escúchame, ¿el WhatsApp de la radio? ¿Lo tienes ahí para anotarlo? Ponnos en altavoz, te habilitamos. ¿Vos tenés el de ella? ¿El teléfono de ella? Si no, ahora te estamos mandando un WhatsApp y nos respondes en ese WhatsApp. Y reenvías el audio, no los tienes que poner tú, lo vamos a poner nosotros. No, chicos, necesito... ¡Justo 21! ¡Francisco Gaona! Devolvele el lavarropas, papito. Vamos a respirar profundo. Y vamos a pedir un deseo. Grammy estaría muy enojado de vos. 21 y 21. Muy decepcionado. Que nadie sufra más estafas a manos de Francisco. Es nuestro deseo para esta noche, en estas 21-21. Ay, Dios. Ojalá que Francisco nunca más tenga un orgasmo, que se agarre los dedos con la puerta de lavarropa. No. Que se quede pegado cuando esté enchufando uno. ¡No! ¡Tira! Ay, no encuentro su WhatsApp. ¿El nuestro? Sí. 11-6861-1043. Malena te está escribiendo en este preciso momento, así que te va a llegar 11, un mensajito. 6841. No, 11. Dale, ¿cómo es que todavía no lo tenés agendado el WhatsApp? Clara, ¿no te llegó ahí un mensajito de Male? Te tiene que haber llegado el WhatsApp de la radio. Sí, perfecto. Bueno, a ese se lo vas a reenviar. Te esperamos todo lo que sea necesario. No, no ningún tipo pasa de nada. Queremos escucharte enojada. Pues, mirá, ya no sé si... Bueno, yo mando, no sé ni lo que dije acá. Si no, compartinos pantalla. No. Justo eso no. O por 200.000 mangos nosotros te podemos... Claro. Llegó el audio. Ahí les mandé un audio. Hermoso. Ella ni siquiera revisó. Ahí va a llegar en instantes. Ay, chicos, qué emoción. Hace mucho tiempo no recibíamos en los audios. Y nosotros en este programa, en un momento teníamos un hermoso momento del programa. Todavía no nos llegó, ¿eh? Un hermoso momento del programa. Claro, capaz que estás en llamada, ¿viste? No hay, a veces no anda bien la señal cuando uno está en llamada y todo eso. Tardan un poco los audios y las cosas en llegar. ¿Estás llegando? ¿Llegó? A ver. Les estoy mandando captura de pantalla también. La amo. Ya está mandando toda la data. La amo. En un momento del programa, nosotros teníamos una sección que se llamaba Los Audios. Y que mandaba a la gente audios enojada. Claro, el más épico para mí, la señora del gato. La señora del gato que se le metió el gato a la cocina. Ese ha sido un reel hermoso de nuestro programa. No, eso es fantástico. Es muy, muy fantástico. Ay, sí, fue espectacular. En un rato va a llegar, así que pues seguramente cuando estás en llamada las cosas no se mandan o no llegan. Ahora lo vamos a escuchar un toquecito. Te mandamos un beso. Beso, Male. Gracias, Male. Gracias. Va de mal en bella. Va de mal en peor. No. Beso, reina. Un beso. Chao, tenemos uno más. Estamos hablando de las estafas. Hola. Hola, Gustavo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, contento por hablar con ustedes. Ay, qué bueno, mi amor. Por lo menos. Sí, porque quise llamar en otras ocasiones y nada, no entraba mi llamada, no sé. Líneas rotativas. Claro, bueno. Bueno. ¿Qué te ha pasado? Les comento, mira, yo soy técnico de aire acondicionado y electricista, ¿no? Muy vulgar, caso vos acá. No. No. ¿A quién estafaste? ¿A quién estafaste? No. ¿A quién estafaste? No, Diego. No, por favor. No. Es un chiste. No, mira, mi vecino de toda la vida... la casa de mi viejo, ¿no? Me dice, mira, me pusieron este aire, es usado, pero no me anda, el chabón me cagó, no me quiere devolver la plata. Bueno, yo voy, se lo arreglo todo. Y bueno, el tipo está, no sé, me dijo, cobro el 20, te pago el 20. Bueno, está bien, esto fue en diciembre, a principios de diciembre. Ok. Imagínate que cobrarlo el 20 estaba bueno porque, bueno, listo. El 24, claro. Bueno, después, tenía que arreglarle una cosita más del aire... Y fui y me dijo, no, cambio de planes, me dice. ya compré otro aire. Bueno, joya, un aire nuevo, mejor. Sacamos este, ponemos el otro. ¿Todavía no te había pagado el arreglo del anterior? No me había pagado, no. Y con esa guita se compró el aire. Exactamente. No sé qué hizo el chabón. Pero llegó el 20, excusa. Llegó el primero del mes, excusa. No. Y así llegamos hasta el día de hoy y el tipo no me paga. Pará, pasó 20 de diciembre, primero de enero. Febrero, sí. Cuatro meses, amigo. Ahora en seis días festejamos el cumple de la estafa. No. ¿Cuánto te debe? ¿Cómo? ¿Cuánto te debe? Mira, en diciembre eran 260 mil nada. Ay, porque no. Le hice precio porque la instalación del aire no es barata, la reparación tampoco es barata. Pero, qué sé yo. Yo tampoco quería matarlo porque, no sé, nos conocemos toda la vida. Tenías que matarlo, ahí estaba la solución. Nos conocemos de toda la vida, acabas de decir. Sí. ¿Cómo no te va a pagar, chico? Esa gente, eso, uno no. ¿Cómo vas a pensar? Esa es la peor gente. Que tu vecino, que la persona que te cruzabas todos los días, para, ¿y te lo volvés a cruzar todos los días o no? Sí, ahora está medio escondido, hace mucho no lo veo. ¡Ay, Dios! Y ya me cansé de mandarle mensaje. Para el equipo del aire, la parte de afuera, ¿está en la calle o dónde está? No, da la calle, da su patio interior. Ah, porque una gana de cortarle los cables. Total. Sí, total. Sí, lo pensé, no. Encima tiene un perrito ahí que no me animo a pasar. No, me parece terrible. Pará, Además que a uno le pasan como muchas cosas, ¿no? Porque, claro, son 260 mil pesos. Es una persona que conoces y la ves. O sea, es como, te quiero denunciar y no sé. Y a veces no. Es como, me voy a meter en este quilombo que va a ser más estrés para mí por 260 mil pesos. Pero son 260 mil pesos. Una gana de llamarlo y solamente decir en silencio todo: ¿usted debe plata? Págale a la gente que le debe. Estamos llamando. ¿De deudores? Cobranzas, claro. Morosos incobrables. Morosos incobrables. Sí. Usted tiene una deuda de 260 mil pesos. Puede ir preso. Si no presiona 5 en este momento. No. Que le darán 24 horas, claro. Claro. Presione 5 si puede pagar ahora. Presione 6 si puede pagar el 15. Presione 7. Es re largo, ¿verdad? Te va a agarrar el plazo más largo. ¡No! ¡Claro! Tremendo. Lo peor de todo es que dentro de sus excusas siempre, no, que mi hijo, no, que... Mira, yo también tengo familia, me la paso trabajando. Yo tengo... Es mi laburo. Tengo poco trabajo a la vista del oficio. Entonces salgo con el auto, alquilo un auto para hacer Udify también, ¿viste? Claro. Sí. Ay, yo no entiendo cómo caga la gente a la gente. No, es como... Me la paso laburando y el tipo ahí vagueando y no me pagan. ¿Sí? Desgraciado. Bueno, para, y si un día medio... Igual tranquilo, porque a veces se le va a dañar el aire, ¿eh? Sí, o fingiendo demencia, decirle, che, pará, no te cargué la... Pará, tengo un aire que compré... No, tirale una de mentira. Compré un aire que es premium, ¿viste? Como la aire premium. Decirle, te quiero cambiar el aire porque la verdad que son kilos. Vas y le desenchufás todo, boludo. No, sí, es que genial. Ya ni le atiende. ¿Y con un control universal no le puedes apagar el aire de la ventana de afuera? No, porque son distintas plaquetas, entonces no lo tomaría. ¿Y nunca fuiste a tocarle el timbre más allá de llamarlo por teléfono? Sí, ya fui varias veces y pasa que ya me cansé y... puto. ¿Y qué te dice? Zarpado. Es una excusa distinta. Tiene un trabajo, lo echan, no le pagan. Tiene otro trabajo, lo echan, no le pagan. Siempre tiene una mala suerte, pobre. Me no sé... Voy a ofrecerle plata un día. No, que no te dé lástima, te está mintiendo. Pará, no, ¿tiene medidor de gas? Sí. Y bueno. Llama a la empresa, decirle que hay una pérdida de gas. Hermoso. Que se lo corten. ¿Y que la campaña le cortan nomás? No sé, creo que sí. Si llama y le decís que hay una pérdida de gas o algo. No sé. Tiene el aire, de último, frío no va a pasar. No, él no es mala gente y le cuesta hacer esas cosas. Odio a la gente que se aprovecha de la bondad de las personas. Es que sí, se aprovechó. Porque justo en esta, o sea, hay estafas que son como... Yo siento que hay escalas de gravedad. Jode una multinacional. Joder a tu vecino. No a tu vecino. Que además te está arreglando el aire por adelantado, ¿entiendes? Como no le estás pagando y te está dando la oportunidad de que tú tengas tu aire para las fiestas. O de última vez, mira, estoy muy mal de guita, me lo puedo pagar en 6 cuotas, 3 cuotas, ¿cuánto algo, me saldría? Me hace la gamba. Algo. Claro, no vi ni un peso, ni siquiera me dijo, Gustavo, te voy dando de a 1000. No sé, nada. Y ya le hablé mal, le hablé bien, le sigo hablando bien, le sigo hablando mal. Y si le hablás de nuevo y le decís... ¿sabes qué? Mandale este clip. Si te sigue teniendo en WhatsApp, mira, ¿qué? Saliste en la radio. Claro. ¿Cómo se llama? No digas apellido, pero ¿cómo se llama? Pablo. ¿Pablito? Sí. Pagale la reparación del aire acondicionado. Pasó casi medio año más tarde. Vergüenza debería claro. darte. Él también, Gustavo, necesita la guita, Pablo. Necesita la guita, hijo. Si en algún momento vos no sabías que no ibas a poder pagarle, ¿por qué lo metiste en esta? No entiendo. ¿Entendés que nos llamó nosotros para pedirnos guita? O sea, está llamando a la radio para ver si pasa algo, para ver si de casualidad se te ilumina la cabeza y le pagas. Pagale, amigo. Chicos, ¿saben cómo me pueden ayudar? ¿Cómo? Igual, es un montón lo que están haciendo. Pero, ¿puedo pasar mi Instagram? Así... Sí, obvio. Sí, pase. ¿Sabes que sí? Estamos en el aire. Buenísimo, gracias. Decilo. Sería tecni-aire77. Tecni-aire77. Óyeme, ¿y dónde atiendes? O sea, ¿en qué parte del país? Yo soy de Hurlingham, zona oeste, pero si es capital, si es... No importa, yo voy y trabajo. No irá. Espectacular, Gustavo. ¿Tenés una cara de tipazo, Gustavo? Conchale. Gracias, chicos. Sí, boludo. Te mandamos un abrazo enorme, loco. Escúchame, son las a las 21 y 29 puedes encontrar el recorte y se lo mandas. Pablito clavó una deuda. Sí, no, exacto. No, tremendo. Chao, Gustavo, beso, amigo. Beso, amigo. Chao, chicos. Tremendo. Ahí lo empezaron a seguir. Tecni-aire77. Ojalá. No nos llamen para estafar, hijos de puta. No, ya los conocemos favor. A ustedes. Ahora los llamaban todos para estafar. Nos conseguían clientes, conseguían gente y le estafaban. No, hombre. Tremendo. Ahí junto a un par de seguidores más. Muy bien. Ay, Gustavo, si estás escuchando la radio todavía y que te paguen en el momento, amigo. Sí. No hagas servicios fiados. No, aparte sale recargo. Todo lo que es los caños, el aire acondicionado sí. y el líquido, todo sale un huevo. Claro. Tremendo. 4775-6688. ¿Nos habrán llegado los audios de la chica? Llegaron los enojos. ¿Están buenos? ¿Están buenos? Para. Vamos a hacer algo. Ay. Acá nos están diciendo que es una chica que está muy dolida. Chicos, necesito escucharlo. ¿Qué está? ¿Lo putea mucho? Chicos, le robó un lavarropas. A ver, Joaquín, salí hablando un poco. Joaquín, te queremos escuchar la voz de la producción. A ver qué dice. ¿Quieren que les cuente? ¿Estás sí. al aire, Joaquín? Sí, sí, sí, ¿verdad? ¿Quieres que les cuente? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué? UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Con Movistar Prepago, todas tus versiones están conectadas con todo. Ahora viene con 5 GB y WhatsApp gratis a 7.000 pesos todo el mes. Además, tenés 20% de crédito extra en tu recarga para usar en lo que quieras. Pedí tu chip en el kiosco más cercano. Movistar. Válido del 1 del 4 al 30 del 4 del 2026 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Somos Urbana Play 104.3. Ahora también nos ves en nuestra nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Previa subvención menores de 18 años. El lubricante americano. Movistar Arena, sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Manfilter, mayor calidad en filtración. Marca líder en el mercado. Filtros para tu motor, Manfilter. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Let me know what this is gonna say. Could be torn between two worlds that I just. Doja Cat en Urbana Play 104.3. Mirá, repasamos un poco de todo lo que ha sucedido en el corte y le vamos a contar. Tenemos la historia de Malena Sonato, que fue la primera que salió. Nos contó que fue un técnico de lavarropas a su casa. Se lo recomendó un compañero de laburo. Esta persona se lleva el lavarropas para se lo roba. Y básicamente le roba el lavarropas. Pasaron dos meses, le dijo que le cambiaba la plaqueta, que todo el otro, nunca la consiguió. Bueno, cuestión que... Y le transfirió plata para comprar una placa nueva para el lavarropas. El hombre le robó plata y le robó un lavarropas. Tremendo. Nosotros recién, nuestra producción logró hablar con este tipo. ¿Cómo se llama? Francisco, supuestamente. Francisco, hasta ahí decimos. Francisco, ¿y qué pasa? Nosotros tratamos de comunicarnos a ver si el hombre seguía reparando lavarropas. Nos atendió. Y efectivamente... Joaquín le preguntó algo por un lavarropas y nos contestó. No sé si tenés la voz del tipo para poner, para que vean que esto es verdad. A ver, pone un poquitito. A ver, para escucharlo. Ahí le vamos a dar play. Male, ¿cómo estás? Acá Male, escúchame. No, esa es Male, nuestra productora. A ver. Ahí vamos a poner el otro. A ver, este de hola, Joaquín, se cortó. Mándame mensaje por acá, foto. Y mandale pregunta, foto del culo, ¿no? Lo que el último escuché que no. Que lo pusiste a lavar, te fuiste y nunca empezó. ¿Te marcó algún error? A ver, mándame foto. Está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre sigue reparando, entre comillas, estafando gente con los lavarropas. Nosotros, la recomendación que le damos a Male, si ella está escuchando el programa, es que busque otro teléfono y le escriba de otro teléfono porque él está contestando Yo quiero llamar acá, pero no me dejan. Una lástima. El bufete de abogados está tomando cartas en el asunto. Unas ganas de llamarlo, ¿no? No me ilusionen. Pará, pero ahora, tenemos el audio de Malena. Tenemos el enojaudio. O sea, de ella puteándolo a este tal Francisco. A este sujeto. A ver, ¿hasta dónde habrá llegado el enojo de Malena? A ver, Malena. Mirá, Francisco, ya creo que esto me parece un exceso y una falta de respeto. Hace dos meses tenés mi lavarropas, te lo llevaste, yo te pagué por adelantado para poder agilizarte el tema de los repuestos porque yo lo necesitaba con urgencia y ahora encima estás pidiendo más plata. Yo ya no sé cómo manejarlo, ya me parece ridículo. por favor, mañana tráeme el lavarropas en las condiciones que esté y devolveme la plata. No está tan enojada. Ya, yo ya no puedo aguantar más. Está afectada. Quedamos así. Claro, ella está afectada. Le tiembla la voz. Ella está como conteniendo. Igual este era mensaje como del principio. Claro, aquí seguía respondiendo a él. Él estaba pidiendo más plata. Claro. Yo no sé esta gente cómo duerme a la noche. El que estafa, ¿cómo puedes dormir tranquilo a la noche? Yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo? Bueno, para mí tenía que terminar ese audio con una buena puteada. Sí. Che, igual, fuera de joda, estoy aburrido. Ahora, cuando vayamos a una canción, ¿me pasa el teléfono del lavarropa y lo llamo yo? ¿Y lo llamamos fuera de aire? Sí, para boludear nosotros. ¿Y luego qué sale? Deberíamos boludearlo. No puedo poner al aire porque nos van a hacer un día un juicio, pero... terminamos nosotros pagando algo que no era nuestro. Que seguramente nos puede llegar a pasar. Pero... Tanta mala suerte que terminaban ellos denunciados. No, por favor, que no. No, me toca un huevo. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué hacemos? Para mí tenemos que poner un capítulo de los Simpsons ahora de acá hasta que termine el programa. Y hay que llamar a este hombre. Ahorita lo llamamos nosotros. Lo vamos a llamar en el corte. Vamos. Y le echamos el chisme, básicamente. Poneme uno de Simple Minds. ¿Puede ser? Don't You Forget About Me. Me gusta. En Urbana Play 104.3. Vamos a llamar a Francisco. Ya venimos. Ahí venimos. Olvídate de todo. Ay, chicos, tremendo. La verdad, tremendo. Si estabas viendo el programa por YouTube o por Casetao, te diste cuenta que yo hubo un momento donde entré en crisis. Lo llamamos al estafador. Ay, chicos, tremendo. De él dice que no sabe nada, que no tiene ni idea. Yo en un momento, te voy a contar todo lo que dije. No, le digas, no. No, Dieguito, no. Tenemos el quit, tenemos todo. Dieguito es un héroe sin capa. Él es salvador, él va por todo. Él le dijo de todo. Todo por nuestros oyentes. Él le dijo de todo. Le dije de todo. Sujeto, pero de todo, ¿eh? Le dije de todo. No, yo hasta empecé a sudar frío. No, aparte es verdad, Malena tiene la cara, tiene la patente, tiene el teléfono, tiene todo. Un beso a Caro. 4775-6688 y 116861-1043. Ay, chicos. Son unos genios, muchas gracias. Que se haga justicia, viejo, que no robe más. Que se haga justicia, Malena. Que se haga justicia. Conchale. Que se haga justicia. Por ustedes me inmolo. Nos inmolamos en este programa. Entienden que soy la persona que. Yo, si en algún momento voy presa, es porque voy a estar al lado de Diego Poggi. O andá a llevarme Morphy. Claro, voy a llevarme Morphy. ¿Y tú qué hiciste? Estaba con él. Llévame Morphy y un celular adentro del sándwich o algo que me lleve. Que streameamos allá dentro. Que streameamos dentro de la cárcel. Sí, ahora se puede usar los celulares. ¿Podemos poner una canción más para yo calmarme un poquito? ¿Podemos? Te cuento cómo está el tiempo en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Así estamos. ¿Cuántos grados pensás que hace? ¿Viste cómo hacen en vuelta y media? No, ¿qué dicen ellos? La humedad, ¿no? 21.9 en este momento la temperatura, humedad 89%. Mañana el sol sale tarde, 7 de la mañana, 16 minutos. Miércoles, mínima 20, máxima 22. Seguramente tendremos chaparrones durante todo el día, algunos aislados, algunas lluvias aisladas. Así que ojo con eso. Y el jueves, mínima 18, máxima 23 grados. También otro día con lluvias aisladas. Muy bien. Amigos, estamos degustando los sabores únicos de panaderías. Confitería Suevia. Claro, mi cielo, siga nomás. Te esperan en sus 8 sucursales ubicadas en Palermo, Recoleta y Colegiales. Acércate, disfruta el aroma irresistible, la atención de siempre y puedes descubrir la variedad de productos frescos elaborados con la calidad que los distingue desde hace 45 años. Y si quieres conocer más, puedes ingresar a suevia.ar o seguirlos en Instagram, @suevia.panaderias. Así es, amigos. Panadería Suevia, 45 años haciendo tus días más ricos. Comimos medialunas, sanguchitos. Comimos de todo, muy rico. Y muy, se nota que es fresquito. Sí, y eso, si uno va a una panadería, que sea fresquito, amigos. Por favor, más canciones en Urbana Play. Próximamente, olvídate de todo, en el medio de los tribunales. Ay, programa especial. Locura total. Esto es Depeche Mode. Esto es Enjoy the Silence desde la cárcel, ¿no? En cualquier momento podemos disfrutar el sol. No, Dios me entiende. En Canadá. Hasta las 10, olvídate de todo. Ya venimos. All I ever wanted, all I ever needed is Joy the Silence. Sonando en Urbana Play 104.3. Estás en Olvídate de Todo. Estamos en la recta final de este programa. Pero tengo una duda. ¿Tengo una duda? Claro, rapidito tengo una ¿Qué duda. ¿Qué duda, Ani? ¿Qué cosa pequeña te puede arruinar completamente tu día? ¿Qué cosita pequeña te puede arruinar por completo la mañana? Cuando me dejan un tereso en la puerta de mi casa. Ay, total, total, eso te puede arruinar. Ese me da una bronca. Primero te arruina porque ya salí de tu casa y ya si llegas tarde no puedes volver. Exactamente. Y ya. Si yo tengo que empezar el día. Sí. Con una llamada por teléfono de laburo, o sea, tipo, suena el despertador y en ese momento me entra una llamada, me arruina el día. Sí, sí, que una despertarse con una llamada por teléfono, no. Me arruina el día. Sí, sí, sí. No. Esa me pasa seguido y me arruina el día. Catarata de mensajes, amigos, dale que tenemos 3 minutos. 11-68-61-104-3. ¿Qué cosa pequeña te arruina completamente el día? Cuando me quedo dormido. Uy, cuando te quedas dormido y despertarse todo... Todo apurado, todo loquito, es como, ay, no. Sudorado. Me arruina el día... Que mi marido se gaste toda el agua caliente un día que yo me tengo que lavar el pelo. No. Porque, ¿qué pasa? Si él se gasta toda el agua caliente y no me tengo que lavar el cabello, me baño rapidito. A ver, hola. A mí, Diego Anaí, lo único que me arruina el día es una mentira. Por más chica que sea, la mentira a mí me jode un montón. No me gusta la mentira, estoy de acuerdo contigo. No me digas mentiras. La mentira. No, miento, Tini. Hola, ¿quién está por ahí del otro lado? Me arruina el día, no sería el día, la noche, cuando mi pareja se despierta en la madrugada para ir al baño. Dios, ¿es necesario hacer tanto ruido? Bueno, pero tiene que ir al baño. Sí, peor que se mee en tu cama, amiga. Claro. Te levantas toda meada. Sí. Toda meada. Toda meada. ¿Qué cosa te arruina el día? A ver, hola. Yo tengo que agarrar el acceso este para ir a trabajar. Puedo salir 3 horas antes desde Capital. Cuando pinchan una rueda en el acceso este, es una hora de estar parados en el acceso sin que se mueva el tránsito. Espantoso. Y llego tarde a trabajar y me sale el corazón por la boca del estrés que tengo. Ay, no. Qué momento horroroso. Tremendo. A ver, más mensajes. Sigo llamando al garca de Mariela, ¿eh? El teléfono solicitado se encuentra apagado o fuera del... ¡Lo apagó el estafador! ¡Lo apagó! ¡Lo apagó! ¡Cagón! ¡Estafaste a nuestro oyente! Ya está, seguimos. A ver, ¿qué te arruina el día? Arruina el día si como algo que tiene huevo, tortilla, un sándwichito de miga de huevo, de que tenga huevo, no sé, una tortilla, un omelette. Y encuentro un pedacito de cáscara de huevo. Muerdo un pedazo de cáscara de huevo. Listo, eso. Me cagaste el día, la semana. Me cagaste la vida con eso. Guácala. Chicos, estoy atravesando algo. No me medí en los huevos. No, Walter. No tiene nada que ver con lo que estamos. Walter, se te escapó el audio, boludo. ¿Quién dijo eso? No. Estoy nervioso. De repente nos dimos todo vuelta y dijo, comeme los huevos. Bueno, a ver, hola. Ay, chicos. ¿Qué te arruina el día? A ver. Hola, chicos, ¿cómo andan? Yo soy Machu. Si a mí algo me arruina el día es que alguien venga y me grite. No lo soporto para nada. Tremendo. Total, a mí no me grites, a mí háblame con amor. A ver, más mensajes. Te estamos preguntando cortito, rápido y simple. ¿Qué te arruina el día? ¿Qué cosa chiquitita te arruina el día? Walter, la, Walter. Ya empiezan a ringar porque, claro, mañana tenemos el juego que es ganar a Walter. Walter, tranquilízate, es un día nada más de. A Walter un toque, a ver. Yo estoy atravesando una situación que me tiene arruinada la semana. ¿Qué? Yo pedí un queso por una aplicación. Sí. Más otras cosas, ¿cierto? Sí. Yo me acuerdo cuando llegó el queso. Sí. Guardé todo en la heladera. ¿Y? No aparece el queso. ¿Se lo comieron? No, chicos, nadie se lo comió. Yo guardé el queso en algún lugar y no lo recuerdo. ¿Y el queso? ¿Dónde está el queso? Está podrido el queso, Ani, ahora. ¿Dónde puse el queso, chicos? Fíjate. Me está mirando la cabeza. Pero, yo te lo juro que yo vi el queso, lo guardé. ¿Y no se lo puede haber comido Pepper, tu perra? No. ¿No? No. No, porque si hubiesen salido unas bolas duras. Sí, no, y además era un trozo de queso, pero... A ver, más mensajes. Hola, buenas noches. Lo que te arruina el día no fue la mentira, es enterarte de la mentira. Claro. Exacto. ¿Quién se ha robado mi queso? Tremendo. A ver, hola. En Urrios, buenas noches. ¿Qué me arruina el día? salir de mi casa temprano a trabajar y pisar una mierda de perro. Vecino, recoja su mierda. Ven, lo mismo que me pasa a mí, tremendo. Aparte ahora... ¡Vecinos! Que estos días que hay humedad, que está patinoso. Sí. No vamos a la mierda. Comémelo, güey. No. Lo dijo Walter, hace un rato, ¿por qué me dicen a mí? Puede ser nada este programa. Atentada, Dios mío. 9:57 en el control central estuvo nuestro querido El Tano, Switcher Master, Fede Totem, dirección Juanma Costa, de Costa a Costa, iluminación Fede D'Agostino. En el gráfico estuvo Agustín García, en la robótica estuvo Mágico Maresca y en la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre. Claro. En las redes, nuestra querida Maru Conde, la prima. Claro, la prima de Agustín. Claro. Está también en la producción de este programa Joaquín Villanutre y Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles. Y te cuento que tenemos helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para pasar una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. ¿Dónde? En Volta, el helado argentino. Muy bien, en Volta. Los amamos. Pau Cuitiño, ¿eh? Gracias. Como siempre, Pau Cuitiño, laburando amigos sin parar. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Menos del técnico de lavarropas. Ay, Dios mío, bendito. No existe una radio que conecte tanto con los oyentes. Gracias, son lo más. ¡Te amo! ¡Páreme bien los huevos, Néstor! ¡No! UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Turismo City, paga menos por viajar. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Este invierno vestido.